Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia es la historia, y esa historia nos dice que la Segunda Guerra Mundial llegó como consecuencia de la distorsión de la realidad. Una distorsión, junto por supuesto con otras cosas, que provocó enfrentamientos entre ideas y países, una serie de creencias irracionales, de la creación de culpables para explicar los males que afectaban al mundo. Ese mundo irreal hizo que crecieran las dudas y que el otro pasara a convertirse en una amenaza. Las redes sociales y también muchas otras cosas están alimentando un mundo que se parece bastante a aquel, con falsedades, mentiras, absurdos, falsa moral, vuelta para atrás. Ahora, como entonces, la mentira y el bulo se están convirtiendo en una forma de manifestación. Da igual que lo falso se desmienta. En redes sociales, en Twitter e Instagram, hice unas encuestas sobre este asunto. Más del 95% de las personas que respondieron comentaron que la mentira, pese a que se desmienta, influye en las creencias y dibuja la realidad. Hoy he hecho otra pregunta y casi un 70% ha dicho que la Segunda Guerra Mundial habría empezado antes de haber existido redes sociales. No tienen estos estudios en ninguna validez científica, pero sirven para alertar. Sabemos la verdad y la verdad nos tiene que ayudar a no repetir la historia. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la 1:03 hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Eurovisión. Hoy ha sido el día de Eurovisión. Creo, porque la votación acaba de finalizar, creo. Ha ganado Ucrania. Ha ganado el voto sentimental de Ucrania. Y luego el resultado real ha sido primero el Reino Unido y segundo España. En realidad el tercero, pero bueno, ha podido el voto emocional. España ha quedado en el mejor resultado de las últimas décadas. Era buena la decisión de decidir que Chanel con Slomo fuera a Eurovisión. Repetimos, insistimos, España tercera en el festival de Eurovisión, aunque ha ganado Ucrania primera, gracias al televoto. Y en unos instantes nos vamos hasta Colombia para saludar a una periodista, periodismo de investigación arriesgado, vocación en vena, la que tiene ya compromiso con la verdad y no con el clic. Tatiana Escárraga va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos en tan solo unos instantes. También vamos a conocer esta noche una serie de investigaciones realizadas por científicos, una serie de investigaciones científicas sobre fenómenos extraños. Va a ser con Giuseppe Quijarro en el Círculo Secreto, fenómenos extraños investigados por la ciencia, y también vamos a tener esta noche en encuentros cercanos al presidente del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas Eterrados, va a estar con nosotros, y vamos a hablar en Eureka con Mado Martínez, vamos a hablar de el poder para poder y para intentar conseguir torturas y otras cosas, la muerte por la falta de sueño va a ser uno de los temas que vamos a tratar en Eureka esta noche. También tendremos señales del fin del mundo con Javier Sevillano, Carabé, con una investigadora, Patricia Zendeno, que nos va a hablar de la fuerza que tiene que ver, la fuerza del lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, por ejemplo, entre el líder de Ucrania y el líder de Rusia. Vamos a hablar sobre ese asunto con Patricia Zendeno en la cara B. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, y con Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo nos cuenta nos cuentan los primeros datos para conocer quién es el personaje oculto de esta noche. Yo estoy aquí con el chalenazo, para acá, para allá. Bueno, la verdad es que en el corazón sabemos que ha quedado fenomenal, se lo ha currado muchísimo, y lo que estábamos comentando. Dar también las gracias a nuestra invitada, que vamos a hablar ahora con ella, si la conexión lo permite, porque no para esta mujer. Está entre sus investigaciones y también sus actos personales, pues nos ha hecho un huequecito, así que es muy de agradecer. Con lo cual, hoy sí que hay sentimiento europeo y se ha demostrado aquí. No tengo ni idea de cómo suena, y porque estaba trabajando en la emisora, cómo ha sonado la canción de Ucrania. Pero por lo menos el sentimiento europeo de apoyar todo el mundo y que haya ganado, pues me parece fenomenal. Así que para que vea que la gente, cuando se mantiene unida, se nota. Así que mi aplauso para ellos. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, esta noche nos congratulamos con los escritores que son rechazados en multitud de ocasiones y siguen intentándolo. Todos nosotros conocemos a muchos de ellos. Bueno, pues hoy conoceremos además varios casos sangrantes que no cejaron en su empeño. Ellos o sus familiares, y al publicarse su obra, pues mira tú por dónde, se convirtió en un bestseller. Pero ¿quién puede ser si durante un corto periodo de tiempo trabajó, esta es la pista, en una fábrica de ropa? ¿Sería Vladimir Nabokov, autor de Lolita? ¿Sería John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios? ¿O sería Stephen King, autor de Carrie? Yeah, the worst case, I wrote a book called The Stand. Very salient. And, yes. Todos los que queréis participar lo podéis hacer al correo arrosa.vientos@onda0.es, o si queréis participar en Twitter, @rosavientos. Mucha suerte a lo largo de la noche y a ver si acertáis con vuestro candidato. Y también, por supuesto, esta noche en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. El 6 de mayo el CNI celebró el 20 aniversario de su fundación. O sea, estamos de fiesta en el CNI. Bueno, ese día intentaban abrir un nuevo tiempo que debía acabar con los años de escándalos de su antecesor del CSI. El objetivo de la casa era aprovechar la ocasión para dar a conocer mejor la institución y poner en valor su trabajo. Sin embargo, ya sabes, Pegasus y sus consecuencias lo han impedido. Esta es la historia, la que os vamos a contar dentro de muy poco tiempo, de los problemas que ensuciaron el trabajo de todos y cada uno de sus directores. Polémica, desde luego, esta semana con el CNI, polémica con el cese de la directora del CNI. Mucha polémica en el espionaje español y polémica que va a haber también, por supuesto, con este festival de Eurovisión, en donde ha ganado, no sé si el mejor o el que ha caído más allí. No sé. Cariño. De la simpatía, yo sí, creo sí, que ha sido un voto de emocional. Como ha dicho Silvia, es el apoyo europeo a Ucrania. Eso es, voto empático total. Un apoyo emocional a Ucrania, que no sé si ha sido la mejor, no sé si ha sido importante. Sé que la gente ha votado con el corazón y no con la cabeza. El voto con la cabeza es para el Reino Unido primero, para España el segundo. El voto con el corazón, que también es válido para algunos, es el primero para Ucrania. Eso significa que el año que viene se organiza en España. Prepárate, Fernando. ¿Por qué dices? Sí, claro. Por no sé por qué, pero toca a España. El año que viene. Bueno, yo creo que dentro de un año siguen en guerra, seguro que Putin hace un espacio para que se pueda celebrar. La 1:10, comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Alejandro Llinás tenía 71 años. Era un líder social sindical. Con el tiempo se había convertido en un hombre dispuesto a ayudar, un hombre que volvía al campo, que quería unir a la gente de su pueblo en una cooperativa para trabajar eso, para trabajar el campo. Escribió una carta con sus sueños al gobernador de la región en donde vivía. Pocos días después, lo mataron a tiros. Ese es el destino que ha guardado a mucha gente en Colombia. Ese es el destino a mucha gente que ha querido hacer sus sueños realidad. Uno de los equipos de periodistas que lucha porque la verdad se haga hueco es la Liga contra el Silencio. Y una periodista de esa liga vocacional estuvo en Madrid viviendo durante 14 años, es Tatiana Escarra. Está esta noche con nosotros. Tatiana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes desde Colombia. Buenos días ya, ¿no? En España. Me da mucho gusto estar con ustedes, es un placer estar aquí. Muy buenas. Periodismo, el que haces, periodismo comprometido con la verdad en este año 2022, es importante acercarse a una serie de historias humanas como la de este personaje, ¿no?, que mencionaba al comienzo, entre los muchos que podemos mencionar. Este hombre, Alejandro Llenas, es un ejemplo de lo que puede pasar en muchas ocasiones si alguien quiere hacer su sueño realidad, pero si esos sueños pueden ser las pesadillas de los que mandan. Efectivamente, nosotros somos una plataforma de medios de comunicación independientes y contamos historias silenciadas a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos muy en claro que el periodismo es contarle cosas que le pasan a la gente, pero también es contar lo que los poderosos no quieren que se sepa. Por diversas razones hay censura en Colombia, hay autocensura, los medios se ven obligados a veces a callar. Y nosotros vamos allí, vamos a esas regiones donde por lo general hay muchas dificultades para que se conozcan las historias. Y sí, es un periodismo vocacional, comprometido. Nosotros decimos que un poco kamikaze, pero es lo que nos toca y es lo que sentimos que hay que hacer. Y más en estas circunstancias por las que está atravesando el país. ¿Vos? Daba la sensación de que se había acabado un poco el conflicto. Era un poco la sensación que teníamos en Europa, que se había acabado el conflicto, la guerra, y sin embargo sigue existiendo ese silencio, esas mafias, esas guerrillas que controlan pues a mucha gente en muchas regiones. Los paramilitares parece que todavía están ahí haciendo de las suyas. Pues mire, nosotros venimos de la firma de un acuerdo de paz en el año 2016 con la guerrilla de las FARC. En teoría se iban a desmovilizar entre 12.000 y 13.000 hombres. Hay unas facciones que no se desmovilizaron, entre 3.000 y 5.000 hombres, que siguen en armas, que siguen en regiones del país, pero también venimos de unos acuerdos que se hicieron, de unos sometimientos que se hicieron con los paramilitares, eran 35.000, también quedaron unos residuos, lo que se conoce como las BACRIN, que son bandas criminales. Y cuando se produjo el acuerdo de paz con las FARC, hubo un momento de esperanza, hubo un espacio para la fe, para creer que podían cambiar las cosas en el país, pero también se produjo un vacío institucional porque el Estado no llegó a esos territorios donde más se encarnizó la guerra, y esos grupos que quedaron, esas disidencias de la guerrilla, esas bandas criminales, tomaron posición, y la guerrilla que no se ha desmovilizado, el ELN, por ejemplo, tomaron posición en esas zonas y la guerra ha continuado. En las grandes ciudades de Colombia de pronto no se siente con ese poder, con esa fuerza la guerra, pero nosotros que recorremos el territorio somos testigos y damos fe de lo que está sucediendo en las regiones del país. Acabamos de asistir a un paro armado, un paro donde en casi 12 departamentos el grupo llamado Clan del Golfo, que es heredero directo de los paramilitares, atravesado además por el narcotráfico, son grupos narcoparamilitares, paralizaron regiones enteras durante 4 días. Por un momento en Colombia sentimos que habíamos vuelto a la época más oscura, más tenebrosa de esa guerra, aunque cuando uno piensa en épocas tenebrosas y oscuras, pues cada generación ha tenido una época tenebrosa y oscura. Hemos venido de 60 años de conflicto, así que el horror se ha multiplicado y pensábamos efectivamente que algo había mejorado, pero está claro que las cosas no han sido como se esperaban. También hay que tener en cuenta que en Colombia hubo un plebiscito por la paz y de una manera que todavía a veces los periodistas que cubrimos estos temas no alcanzamos a entender, un 50% de la población frente a un 49% dijo no a ese plebiscito, no a la paz como se hizo en ese momento. Todos esos son factores que han influido para que la situación en las regiones sea absolutamente dramática. A eso hay que sumarle también que el gobierno actual no ha cumplido a cabalidad con esos acuerdos de paz. En fin, son muchos elementos los que han hecho que la situación se nos haya salido de control y que en las regiones la gente siga padeciendo y siga sufriendo la presencia de actores armados. Claro. Parece una pesadilla sin fin. Nosotros decimos aquí, el himno nacional dice, cesó la horrible noche. Aquí decimos, no ha cesado la horrible noche. Tatiana, la verdad es que, como bien has dicho, vosotros recorréis los territorios y hay unas zonas donde hay una población muy vulnerable, que son los indígenas. Sí. Ahí creo que ha habido unas masacres tremendas, muchos asesinatos, la zona de Cauca o así. Y también a mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de lo terrible que denunciáis es que ha habido bases paramilitares en colegios donde han estado directamente controlando a niñas, incluso para que pudieran ser esclavas sexuales. Actualmente, ¿cómo está esta situación? Ese es un capítulo, uno de esos capítulos horrorosos en la historia del conflicto en este país. En la época del poderío paramilitar, digamos, antes de que se produjera ese proceso de desmovilización entre los años 2003 y 2006, hay constancia de la presencia de esas bases militares en zonas como el Cauca, por ejemplo. El Cauca es un departamento al sur del país, en la parte del Pacífico, que ha tenido una cantidad de problemas relacionados con los actores armados. O sea, el conflicto parece que se ha enconado allí en el departamento del Cauca y efectivamente hay pueblos donde los paramilitares establecieron bases en colegios y hay documentación de que convirtieron a niñas, niños en esclavos sexuales. Eso se repitió por todo el país. En el Caribe también tenemos constancia de que había fincas, había zonas donde los paramilitares no solamente reclutaban niñas y niños para sus fines armados, sino también para convertirlos en esclavos sexuales. Sí, eso es, como le decía, uno de los capítulos más desgarradores, ¿no? La violencia sexual por la guerra que se ha dado en Colombia. Las mujeres han sido un botín de guerra, los niños, las niñas han sido botines de guerra. Y eso es muy doloroso, ¿no? Todavía uno se estremece hablando de estas realidades tan terribles que nos ha tocado padecer en este país. Una de las cosas que han pasado en los últimos años en este país, en Colombia, también tiene que ver con el hecho de las llamadas en desapariciones forzosas que se han producido durante todos los tiempos y que se han producido también recientemente y que has conocido directamente y que la Liga ha conocido, ha investigado, ha estudiado y ha publicado sobre este asunto. Sí, el fenómeno de las desapariciones forzosas ha existido durante años, ha atravesado el conflicto todos estos años. Yo creo que no ha habido una época en la que no se hayan producido desapariciones forzadas por miembros del Estado, miembros del Ejército, de la Policía, de las Fuerzas Armadas en general, pero también de la guerrilla, los paramilitares, las bandas delincuenciales también han sido autoras de ese crimen, ¿no? Lo último que conocimos, lo último que se dio fue el año pasado, en abril, se dio un paro nacional, un paro de dimensiones descomunales en Colombia. El país estuvo paralizado durante 2 meses y en ese lapso se produjeron todavía desapariciones. A estas alturas hay organismos que siguen buscando desaparecidos, personas que en circunstancias que todavía no son claras desaparecieron cuando fueron a manifestarse en todas las movilizaciones que se produjeron por el paro, ¿no? Y que fueron en todas las ciudades del país. O sea, hacía mucho tiempo no se registraba un malestar social tan grande y que llevara a la gente a la calle de la manera como lo vimos el año pasado, justamente entre abril y junio. Antiguamente lo que había, lo que se pensaba que ocurría y la información que nos llegaba era un enfrentamiento entre las FARC y otra serie de grupos. Actualmente un poco es muy difícil hacer una distinción y una catalogación de los diferentes grupos que existen. Ahora ya no hay una guerra entre varios bandos, ahora en cada zona hay una serie de gobierno oculto, de magia que maneja y que determina el poder y que está aliado con las autoridades en algunos casos. en algunos casos está pasando. Hay actores armados en esas regiones donde les decía que se produjo un vacío de poder, y entonces estos grupos lo que hicieron fue posicionarse. Hay disidencias de la guerrilla que están enfrentadas entre ellas, luego disidencias de la guerrilla que están enfrentadas con paramilitares, zonas absolutamente, algunos analistas hablan de neoparamilitares, para mí son herederos del paramilitarismo, yo los llamo paramilitares, narcoparamilitares, están posicionados también en otras zonas del país, está la guerrilla del ELN, otros grupos que se han ido formando a lo largo de estos años cuando se produjo el acuerdo de paz, y ahí hay una diferencia muy sutil, por ejemplo, con respecto a las FARC, que nos cuenta la gente de esos territorios que ellos pudieran hablar con los comandantes de esas facciones de la guerrilla, podían establecer acuerdos, ellos mandaban, ellos gobernaban, pero había una especie de status quo que permitía que las cosas de alguna manera funcionaran. Eso ya no existe más, esas disidencias están atravesadas totalmente por el negocio del narcotráfico, porque finalmente eso es uno de las industrias que está alimentando el conflicto en Colombia, ¿no? El narcotráfico. Entonces, todo este montón de gente que está metida en este tema de las armas y del control territorial está, digamos que, girando alrededor de un macro negocio que es el negocio del narcotráfico, que es lo que está moviendo ahora mismo todo. El narcotráfico, el tráfico de armas, por supuesto, es lo que está moviendo y que está alimentando el conflicto, y a eso hay que sumar también la corrupción. Tenemos unos niveles elevadísimos de corrupción donde la clase política ha terminado aliada con uno u otro bando y ha sacado partido de eso además, e incluso esos grupos han cooptado la institucionalidad en algunas zonas, alcaldías, gobernaciones, se han hecho con contratos para desangrar las arcas municipales y gubernamentales y también para financiarse de esos dineros de esas instituciones, ¿no? Entonces, como ven, es un cóctel molotov lo que tenemos aquí, bien complejo, bien difícil, pero bueno, aquí estamos resistiendo. Pero demasiado sentados, no, la verdad es que sois unos valientes, tú y todos tus compañeros que estáis denunciando estas cosas, porque han llegado a vuestro poder una cantidad de documentos, de información, donde se pone de relieve estos narcopolíticos que bien definís, que son unas familias que se han enriquecido a lo largo de bastante tiempo y que hoy por hoy están ejerciendo política, como estás diciendo, y encima están siguiendo enriqueciéndose. La población mira para otro lado. ¿Por qué se les deja hacer y deshacer a estas familias que son muy, muy conocidas, apellidos muy, muy conocidos, y siguen ahí dominando lo que es todo el control de Colombia? Pues muy interesante tu pregunta, porque es lo que nosotros a veces también nos preguntamos. Pero miren, aquí hay una lógica de supervivencia. Este es un país donde la gente no vive, sobrevive. Los indicadores sociales son terribles, son bajísimos. Aquí mucha gente, casi un 67% de la población en algunas ciudades, si come dos veces no come tres, o sea, no hay tres platos de comida al día. Eso significa que la gente está en modo rebusque, le llamamos nosotros, es decir, en conseguir el pan de cada día. Eso significa que o no le prestan suficiente atención a lo que pasa con sus políticos, o finalmente tienen que trabajar para las empresas de muchos de esos políticos, que yo los llamo narcopolíticos, y que tienen que callar porque tienen que cuidar sus puestos y que tienen que llevar el pan a sus casas, porque tienen que mantenerse como sea, porque este es un país donde es muy frágil el tejido productivo, digamos, el trabajo. O sea, aquí no tienes la misma protección que de pronto tienes en otros países, y muy rápido te saca el mercado y tienes que ver cómo te rebuscas. Entonces, cuando vives en ese mood, cuando vives en esa dinámica, es muy difícil que tomes conciencia realmente de lo que está pasando. Y aquí funciona también otra cosa, que es la compra del voto. Aquí la gente se aprovecha, los políticos se aprovechan de la situación de la mayoría de la gente o de buena parte de la gente en las ciudades para comprar el voto y para que ellos finalmente permitan que esa gente se perpetúe en el poder a través de las elecciones. Entonces aquí tú me das el equivalente a 20 euros, es que es una cosa irrisoria. 20 euros y voto por ti, aunque esté hipotecando mi futuro. Y ese es un fenómeno también que ha sido a lo largo de todos los años en este país y que no hemos podido erradicar. No lo hemos podido erradicar. Y eso hace que esas familias, que esas dinastías, que esos clanes se perpetúen en el poder, que además vienen de un pasado absolutamente oscuro. Cuando uno se pone a indagar sobre muchos de los clanes familiares en varias regiones del país, se encuentra con que muchos han estado aliados con carteles de narcotráfico. Han sido abiertamente narcotraficantes, pero nunca nadie les ha podido comprobar nada. Y ahí siguen, además mezclados con la política. Son empresarios, son políticos, dominan, mandan. Reportera, periodista, estudiosa e investigadora, persona absolutamente comprometida con la verdad, nuestra invitada, miembro de la Liga contra el Silencio, una corporación de periodistas como ella. Eso, comprometidas contra el silencio, como Tatiana Escárraga. Tatiana, mil gracias. Mil gracias a ustedes y un placer. Me encanta España siempre. Todo Saludos. Nuestro cariño, mucha fuerza. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch, delivered by the night. What do you need to know about love? Estamos Eurovisivos, estamos aquí cantando con... La gente solicita en las redes sociales que podía haber ido yo a cantar. Sí, claro. Y yo ahora mismo en redes sociales, con mi perfil en Twitter, pregunto con el Modía Rosamientos si le parece bien, a mí me parece una cosa muy cutre, esto de que gane Ucrania Eurovisión sin que nadie sepa absolutamente nada sobre su canción. Nada de nada de nada. Y fíjate que yo soy tan poco eurovisivo, soy muy poco eurovisivo. Me encanta la oferta de hace unos años de Chicle 4, me parecía genial, pero ha conseguido Chanel el mejor resultado en 27 años para España. Ha ganado Ucrania, ha quedado segunda el Reino Unido, tercera España. A mí me parece que se ha votado con el sentimiento y no se ha votado con la cabeza, no se ha votado con la oído. Pero nadie, Bruno, también te voy a decir una cosa, en Eurovisión, no de una forma tan radical, pero siempre se ha votado con el sentimiento. Sí, sí, hombre, decir, evidentemente. A España le votaba a Portugal y Portugal votaba a España. No, y ganaban los de centro Europa, siempre han ganado porque se votan entre ellos. No, y porque además había siempre más países que son de la misma poco estilo, tradiciones y tal, culturalmente. En cuanto empezaron a ponerse que toda la población podía votar, pues empezaron a ganarse esos países. Entonces, fíjate. Por eso tiene más mérito lo de España. Yo hago una lectura positiva. Yo quiero que la gente opine sobre la canción de Ucrania. Yo hago una lectura positiva porque cuando ha habido estos programas en los que, el primero, segundo, tercero, y a lo mejor, pues decías, ¿y cómo ha ganado este si es mejor el otro? Pues luego les ha ido la carrera musical mucho mejor. Al que ha quedado en el segundo puesto, o al que ha quedado en el tercer puesto. Así que yo a esta chica le auguro que va a tener una proyección musical muy importante, incluso mejor que si hubiese quedado en primer lugar. Esa es mi opinión. Y aparte, yo también te digo, a mí, en estos momentos, entiendo que no tiene nada que ver, pero el pueblo, estamos todos con el pueblo ucraniano y eso no es obvio. Y es obvio que al final nos dan a votar y dicen... Que a lo mejor es verdad que la gente que ha votado ni siquiera ha oído la canción. Ni la más remota idea de la canción. Pero bueno. Ni la más remota idea de la canción. ¿La canta un hombre o una mujer? Un hombre. Yo es que no la he visto. Sí, yo lo he visto ahí. La cantaba pero yo no uno he votado, o dos. Vamos. Sí. Y era todo uno hombres. O dos. O ninguno. Uno o dos. El grupo era todo hombres. Lo voy a formar. Claro, sí. Madre mía. Me parece que hay que hacer dos festivales de Eurovisión, el de verdad y el del sentimiento. Sí, pero eso ya desde que ganó Maciel, justamente, sí. Ya todo lo demás ya se acabó eso. Sí, sí, sí. Ya, pero mira, fíjate, me estoy fijando en una cosa muy muy curiosa, que son coincidencias. Resulta que Chanel, su pueblo se llama Olesa, y en Ucrania está Odessa. O sea, que es que estamos ahí, estamos hermanados con los pueblos. Pues aseguro que ha habido gente que se ha equivocado, que ha votado pensando Olesa, que votaba a Ucrania. Exacto, sí, exacto. Madre mía. Bueno, esta semana el CNI, el espionaje español, por enésima semana consecutiva, protagonista de la información. Los espías, protagonistas, el mundo del espionaje en nuestro país está capitaneado por el CNI. Casi todos están ahí, en el CNI. Luego está, aparte, Villarejo y alguno más, pero casi todos están en el CNI. ¿Quién es ese? Paz Esteban, que era la directora del CNI, ha sido cesada esta semana. Sí. Muy mal, sí. Muy mal. Eso es, bueno, ya hemos hablado aquí y de Pegasus ya llevamos hablando muchos años. Al final, Paz Esteban ha dimitido. El pequeño resumen que yo puedo hacer es que al CNI le han pillado haciendo un trabajo sobre los independentistas. Ese ha sido, digamos, el error, que les han pillado por lo que sea. Cuando te pillan es un fallo para un servicio de inteligencia. Lo que pasa es que la han echado, y la imagen que ha quedado es que la han echado porque los independentistas, a los cuales estaba espiando por orden del gobierno, lo han decidido, ¿no? Bueno, esto nos lleva a un ángulo que tratamos de buscar, digamos, el más novedoso. Y es que de los 8 directores que ha habido reales con nombramiento desde que se creó el CSID en 1977 y el CNI se creó le sustituyó en 2002, que ahora iba a haber esos, como hemos dicho antes, se iban a celebrar esos 20 años, se iban a hacer una serie de actos y tal. Bueno, pues esos 8 directores, ninguno ha terminado bien. Uh-huh. Exacto. Yo creo que tenemos que relativizar un poco las cosas. Evidentemente, en la actualidad, en la cesión, bueno, el final y cómo se haya producido, por razón que sea, hay 12 cosas relacionadas. Sabemos que tiene que ver con Pegasus, el espionaje a independentistas o el hecho de que nos haya espiado Marruecos. Pero haya pasado y ya ha sido la causa que haya sido. Pero no nos tiene que hacer olvidar el hecho de que todos, absolutamente todos, los directores del CNI antes han salido en circunstancias parecidas y han salido por la puerta atrás, todos. Sí, es verdad que unos más por la puerta de atrás y otros menos por la puerta de atrás. Pero unos han estado más tiempo, con lo cual, claro, tenían más posibilidad de que surgiera algún problema, pero que esta pobre apenas había tenido como... Llevaba 2 años y medio. Claro, es decir, breve. Es de las que menos ha estado. Pero cuidado, que no el que menos, ¿no? Lo hacemos desordenado un poco. Bueno, sí. Es que, por ejemplo, hay un director del cual casi nadie habla y que casi nadie se acuerda que fue el director, que fue Félix Miranda. Félix Miranda fue nombrado director en 1995 y fue nombrado director porque Emilio Alonso Manglano había sido destituido o dimitió, digámoslo de las dos formas, porque normalmente primero te ofrecen la dimisión y si no te destituyen, ¿no? Como ha sido el caso de Paz Esteban, por aquel espionaje aleatorio que se llevó a cabo, ¿no? Ese espionaje aleatorio, os recuerdo, que fue que el CSID había comprado unos equipos y los había comprado casi 10 años antes y que buscaban, rastreaban la señal de los teléfonos móviles. En aquel momento solo tenían teléfonos móviles, al principio, la gente de pasta o altos cargos y tal, ¿no? Y entonces, en la unidad operativa habían hecho un listado con los nombres de quienes habían pillado. Y entonces habían pillado conversaciones del rey, ministros como Fernández Ordóñez o Barrio Nuevo, Enrique Mújica, un vocal del Consejo General de Poder Judicial como Pablo Castellanos, el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, el empresario Ruiz Mateos, que le espiaba a todo el mundo, pobre, y los periodistas, Pedro J. Ramírez, Luis María Anson y Jaime Cammani, que era el director de Época, ¿no? Uh-huh. Esto al final, Perote se llevó una serie de papeles de cuando abandonó el servicio secreto y las fichas. Y las microfichas, efectivamente, y bueno, se difundieron, lo publicó El Mundo, y a partir de ahí ya se hizo una bola y tuvo que dimitir Emilio Alonso Manglano. Y le destituyó a alguien que se llamaba Félix Miranda y que era un general del ejército. Un general que duró 8 meses. 8 meses. ¿Por qué duró solo 8 meses? Pues duró 8 meses. ¿Le pondríamos el título del breve? El breve, efectivamente. ¿Pero por qué? Este es un caso que justifica también una postura frente a los servicios secretos. Félix Miranda fue un poco para tratar de calmar las aguas. Había un gran cabreo dentro del CSIC, pero también había un gran cabreo en la sociedad contra el servicio secreto. Y entonces el juez Baltasar Garzón, que siempre ha tenido en aquella época siempre se metía en todos los berenjenales, pidió al servicio secreto que le entregara los papeles del GAL, que era cuya copia había publicado El Mundo y que se había llevado Perote. Y entonces el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, en conversación privada, le dijo a Félix Miranda que no entregara los papeles, que dijera que él no podía entregar los papeles y tal. ¿Y qué pasa? Pues algo que a mí me gusta destacar, y es que Félix Miranda era un tipo íntegro. Era un tipo que dijo, es que yo no me voy a saltar la ley. Y entonces le dijo al ministro, con dos narices bien grandes, el gesto que he hecho con las manos era de las narices, enormes las narices, y le dijo al ministro que le diera la orden por escrito. Por escrito. Claro. Que quede huella. Claro, no, que quede claro que tú me has ordenado que yo haga esto, porque él tenía sus dudas. Y entonces, bueno, pues el ministro asumió el tema, el ministro se enfrentó a Garzón y, de hecho, ganó y el CNI en aquel el CECID en aquel momento no tuvo que hacerlo. Pero como consecuencia de ello, a los 8 meses, cuando tenían que hacer una transición, fijaros, la transición del PSOE, después de que llevaba gobernando Felipe González 15 años al PP de Aznar, pues dijeron, la transición no la puede hacer Félix Miranda, y dejaron al número 2, Jesús del Olmo, que era un militar íntegro y tal, pero más cercano al PSOE, para poder hacer una transición, y entonces cesaron a Félix Miranda, ¿no? Otro, justo después, otro director del CNI, muy polémico, porque se le implicó incluso en el 23F, pero eso no fue óbice para que estuviera mucho tiempo ahí arriba, Javier Calderón. Sí, Javier Calderón estuvo 5 años. Este es un caso que lo podemos resumir en algo. Él había sido el secretario general durante el 23F. Y entonces había tenido problemas con dos agentes, Diego Camacho y Juan Rando, que han estado en nuestro programa, uh-huh. y los expulsó tuvo un enfrentamiento con ellos porque descubrieron la implicación del propio servicio. Entonces, cuando él vuelve al servicio, fijaros, desde el 81 hasta el 96, 15 años después, vuelve con una pretensión y dicen, bueno, vamos a limpiar el servicio secreto de todo lo malo que había en los años anteriores, de todo, del escándalo del GAL, de las escuchas, de todo eso. Y entonces dice eso y hace una lista exactamente con 28 agentes para decir, vamos a profesionalizar a todos, a estos 28 no los vamos a profesionalizar. Y en esa lista incluye a Camacho, incluye a Rando y además incluye a Rey, que ha tenido un problema con su hija, que estaba en el servicio, a Manolo Rey, que era jefe de Iberoamérica, tuvo unos problemas con la hija de Calderón y también le incluye en la lista. O sea, que se buscó una argucia, Para hacerlo. Entonces, o sea, hizo una limpia. Era un killer completo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esto no habría, digamos, no había pasado nada, excepto que estos realmente se cabrearon. Y entonces, ¿qué hicieron? Desvelaron lo que pasó el 23F, que no había pasado. Que no se sabía que había pasado, que era esa participación del servicio con nombres y apellidos y esa inclusión de Javier Calderón en ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que generó esto fue que todo el mundo comenzara a investigar y que salieran ellos, pero que se empezara a hablar de otra implicación, que era de la implicación del rey Juan Carlos. Con lo cual, lo que debía haber sido una etapa bastante tranquila se convirtió en una etapa súper cañera que desprestigió mucho al rey. Calderón quería echar cal sobre todos esos asuntos para que quedaran enterrados, y lo que hizo fue todavía sacar otro tema más fuerte. Sacarlo más fuerte. Vamos a seguir el repaso. Vamos a empezar por el principio, por el primer director del CNI, y ya desde entonces había tendencia en ellos, gracias a que tenían acceso a la tecnología, a investigar a las altas autoridades del Estado. Y el primero es Luis Burgón. Sí, Luis Burgón fue el primer director del nuevo creado CSID en 1977. Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado acaban, digamos, con el CSID, hacen un cambio de imagen, ¿no? Es decir, el CSID viene del franquismo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es juntarlo con una unidad del Alto Estado Mayor, tal, y creamos el CSID. Y ponen a un general, que es el general Luis Burgón López Dóriga. El servicio ahí, digamos que vivió una etapa en la cual debía estar a las órdenes del gobierno, por lo tanto debía obedecer lo que le dijera el gobierno. Sin embargo, tuvieron un acercamiento mayor al rey que al gobierno. Es decir, no tuvieron esas relaciones con Suárez que debían tener, que eran las del primer tiempo de saludo, por cierto, que es que no hay más, ¿no? Es decir, que tú dependes del presidente o del vicepresidente y ahí esto es, aquí no, en este tipo de cosas no hay una democracia de yo opino, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que luego nos enteramos mucho tiempo después es que en esta época se produjo la primera visita de un presidente del gobierno al servicio secreto y dos meses después una visita del rey al servicio secreto, que fueron a la unidad operativa. No tenían sede como ahora, entonces fueron a la unidad operativa. Cuando fue Suárez, le grabaron toda la conversación y luego, pues, años después fue utilizada contra él intentando demostrar que antes del GAL Suárez había dado órdenes de crear grupos. ¿Y quién grabó aquello? Y grabó aquello la unidad operativa, es decir, por orden del director. El que la mandaba era José Luis Cortina, ¿no? Ah, Cortina. El que la mandaba, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la historia se cierra con que dos meses después fue el rey y nadie le grabó. Esto demuestra un poco lo que estaba. Pero ¿por qué? ¿Aquí qué hicieron? Aquí acabó mal, pero a veces se hace como con Paz Esteban, que se le da luz y taquígrafos, y a veces lo que se hace es ser como más discretos, que este es el caso. Burgón se negó a atender las órdenes del vicepresidente del gobierno, Gutiérrez Mellado, de que espiara a sus compañeros al involucionismo militar, hasta tal punto que en mayo de 1979, durante el funeral en el cuartel general del ejército del teniente general Gómez Ortigüela, asesinado por ETA, se produjo un ¿cómo lo podemos decir? Insultos, intentos de agresiones contra los representantes del gobierno, entre ellos el principal Gutiérrez Mellado. Cuando acabó todos esos actos, en los cuales estaban implicados muchos militares, le pidieron Gutiérrez Mellado llamó a Burgón, le pidió una lista con todos los participantes, y Burgón le dijo que él no estaba para espiar a sus compañeros. Y llegó la tranquilidad con el siguiente director del CNI, ¿Llegó la tranquilidad con Emilio Alonso Manglano? Bueno, la verdad es que el CSIS se convirtió en un gran servicio de inteligencia gracias a Emilio Alonso Manglano, y que tuvo una visión muy clara de meter a las mujeres, a los civiles, de reformarlo, de agentes en el exterior. Bueno, aquello fue la gran movida del servicio. Lo único que pasa es que llevó a cabo una serie de misiones. Que al final, ¿qué queréis que os diga? Es para lo que está el servicio secreto, porque si no, sería una policía bis, un Mossos de Escuadra bis, o un guardia civil bis, ¿no? Y entonces, luego nos puedo gustar más o menos, y luego puedo estar yo más o menos controlando o no controlando. Pero ¿qué es para eso? Es para lo que hizo. Lo que pasa es que les pillaron nuevamente con las escuchas, y entonces fue cuando él tuvo que dimitir y le sustituyó Félix Miranda. Luis Burgón, el primer director del CSIS, luego Manglano, luego Félix Miranda, Javier Calderón, todos tuvieron su final un tanto extraño. Llegamos a una nueva etapa en el CNI, en el CSIC, en el espionaje español, con la figura de alguien que tuvo mucho que ver, porque el acontecimiento más dramático, más importante, yo creo, de la transición española, tuvo lugar cuando estaba él, que era Jorge Dezcayar. Jorge Dezcayar era el primer civil diplomático y además puesto por Suárez con para intentar dejarle hacer lo que quisiera. A él le ocurrieron básicamente dos de los grandes dramas que ha habido en este país y que ha habido dentro del servicio secreto. El primero fue el 11M. Él pasará, digamos, en su expediente estará que no pudo evitar el 11M. Es verdad que no lo pudo evitar la policía, no lo pudo evitar la Guardia Civil, ¿no? Y es verdad también que en esa etapa, pero sobre todo posteriormente, se evitaron montones, se han evitado centenares de atentados, centenares de yihadistas, de terroristas, pero aquel no lo pudo evitar, y tampoco el asesinato de 8 agentes del CNI en Irak, esa historia tan tremenda de unos héroes que se la jugaron y que al final, bueno, pues los mataron. A pesar de ese gran error del 11M y tal, el rey apostó porque Dezcayar siguiera, es decir, pero digamos que aquello había sido un fallo muy grande, muy grande, muy grande, y el nuevo gobierno que llegó no quiso contar con él. Y luego está la figura, yo creo, del director del CNI, del espionaje español, que consiguió el que puede considerarse el importante, el más importante de los triunfos del espionaje español en la historia desde el final de Franco, que fue la derrota de ETA. Fue cosa y estaba Alberto Sáenz, que estuvo aquí en La Rosa de los Vientos. Sí, Alberto Sáenz cambió la mentalidad del servicio secreto y digamos que pasaron a tener un mayor control los operativos sobre los directivos de inteligencia, algo que mayoritariamente el servicio no aceptó, ¿no? No aceptó, y él, yo no sé si acertaba equivocadamente, es decir, ahí cada uno tiene su teoría. Él tenía muy claro que había que conseguir información, que había que estar en el terreno, que había que ser operativo, que había que arriesgar. Y esto supuso que destituyó a decenas de gente. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho éxito que tuvo con ETA y en otros terrenos, bueno, había un núcleo de gente que, como ya no se pueden ir, sino que estaban cesados, pero estaban ahí, bueno, pues empezaron a chinchar. Y entonces hicieron algo que me hace gracia, porque estos días me han preguntado mucho esta teoría que han soltado desde la Generalitat y desde otros grupos, de a ver si una parte de las escuchas las han podido hacer grupúsculos dentro del CNI. Entonces, yo puedo afirmar o creer que no existen esos grupúsculos, que el CNI en eso funciona claramente con una unidad mandada por el Este. Pero claro, si me hubieran hecho esa pregunta en el detector de mentiras, a lo mejor me habría salido que no estaba seguro. ¿Por qué? Porque aquí se creó un grupúsculo que actuó por su cuenta y que robó información y que generó información para conseguir destituir y cargarse a aquel que les había cesado, que era Alberto Sáenz. ¿Y qué se hizo? ¿Qué hizo Alberto Sáenz? Porque creo que es muy importante recordar esa historia que hemos contado aquí en alguna ocasión. ¿Qué hizo? ¿Qué papel le jugó el hecho de que se escucharan y se espiaran los teléfonos de los mandatarios de ETA para conseguir la derrota de ETA? ¿Tuvo un papel muy importante eso, no? El Pegasus, los Pegasus, que evidentemente no existía, pero los de entonces. Sí, esto es algo que cuando hay gente que dice que es que el CNI siempre actúa cumpliendo la ley. Bueno, el CNI tiene que actuar para cumplir las misiones, a veces estrictamente dentro de la ley y a veces pues de la otra forma. Es decir, lo digo como defensa además, ¿no? Y esto fue lo que hicieron. Pero lo hacen todos los servicios secretos. Claro, claro. Es que ahora parece que es que los servicios secretos tienen que actuar con la esta, vamos. El hecho es, que, contestando a lo que me dices, que había que acabar con esta. Entonces ellos lo que hicieron fue un espionaje masivo en el sur de Francia hasta localizar a los miembros de ETA y poder ir deteniéndolo. ¿Qué eran? Otros virus distintos a Pegasus. Es decir, que cuando llegaba Pegasus ya estábamos, hace 20 años ya estaba el CNI. Y le sustituyó Félix Sanz. Bueno, Félix Sanz, ¿qué os voy a decir? Arranco al revés de lo que pensaba arrancar, pues que fue el que compró Pegasus. Es decir, que aquí se ha destituido a Paz Esteban, porque obviamente la operación la puso en marcha. Por una compra de él. Pero fue Félix Sanz el que en su etapa se compró Pegasus. ¿Por qué? Porque había que tener las mejores armas para conseguir las cosas. Félix Sanz, es uno de los que ha estado más, ¿no? Félix Sanz estuvo, sí, estuvo 10 años. No tanto como Manglano, que estuvo 14. Estuvo, cada mandato son 5 años y él estuvo 2 mandatos, ¿no? Estuvo con Zapatero, con Rajoy y tal, y luego con Pedro Sánchez, ¿no? El hecho es que ha pasado al final con todos los problemas, está procesado en Gran Bretaña con el tema de Corina, que al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que se enfrentó a Corina para conseguir información, para defender los desaguisados, también es justo decirlo, del rey. Y bueno, pues ahora mismo ya ha tenido que declarar, se le han enmierdado y tal. Pero bueno, lo bueno es que lo de Pegasus no le ha tocado, ha estado calladito y a su bola. Y le ha tocado la siguiente, que es la octava, a Paz Esteban. Efectivamente. Que pasaba por aquí. Claro, que al final hay que recalcar algo importante, ¿no? El CNI ve una motivación, actúa con tres principios, ve una motivación. La motivación es que en sus investigaciones previas descubre que hay unos contactos entre gente del CDR o de los rusos con las personas que están afectadas. Motivación. Segundo, orden. Le pide al gobierno, el gobierno previamente ya le había dicho que tenía que investigar y por lo tanto se pone en marcha. Y después hay una autorización y esa autorización en este caso la pone el juez. ¿Que hay otras cosas en las que no lo hacen? Sin ninguna duda, pero es que precisamente en esta operación que ellos sabían que eran parte del gobierno en Cataluña, por eso cumplieron estrictamente el protocolo. Y al final ha aparecido, que es lo que a ellos les molesta, que es el malestar que hay en el CNI, ha aparecido que por cumplir las órdenes, pues al final los han dejado tirados. Fernando Rueda, a partir de las noticias de las 12 nos comentas algo sobre uno de los episodios más extraños, más conspirativos de la historia desde la clandestinidad, ¿no? Efectivamente, ahora mismo nos vamos a Argentina. Después de las noticias de las 12, la actualidad en Onda Cero que llega ya mismo y tenemos en la siguiente hora de programa más a Fernando Rueda desde la clandestinidad y tenemos también el círculo secreto y encuentros cercanos. Mucha información y muchas cosas y muchos invitados en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos. Hacemos una pequeña pausa. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la noche de Eurovisión. España ha sido tercera, el mejor resultado en 27 años. Una hora de La Rosa de los Vientos que comienza ahora mismo. Vamos a tener encuentros cercanos con el presidente del proyecto Gran Simio. Vamos a tener círculo secreto, investigaciones relacionadas con lo extraño, con lo paranormal, realizadas por científicos. Y vamos a tener también con Fernando Rueda desde la clandestinidad. Que esta noche va a profundizar en un episodio verdaderamente llamativo, interesante, periodísticamente fascinante, sobre el que no se conoce toda la verdad, pero vamos conociendo alguna cosa más, alguna pieza más, por ejemplo, esta que nos vas a comentar. En las últimas semanas he visto una serie llamada Yossi, el espía arrepentido. Una de esas que me gusta por la temática y por estar basada en hechos reales. Amazon adopta todas las precauciones frente a futuras querellas y en sus títulos de crédito deja claro desde el principio que va a contar la vida de un infiltrado en Argentina que asume la libertad del creador para guardar distancias respecto a los hechos reales. La serie cuenta la historia de un policía recién salido de la academia al que sus mandos envían como infiltrado a la comunidad judía de Buenos Aires en la década de los años 80. ¿Cuál será su misión? No os quedéis patidifusos. Atención. Evitar una conspiración en marcha de Israel para hacerse con la Patagonia y montar allí un segundo Estado judío. Hola. Un proyecto bautizado como Plan Andinia. El joven policía se queda sorprendido, pero se lo cree totalmente, por extraño que parezca. Se lo comunican la que va a ser su jefa directa y el responsable máximo de la unidad de inteligencia. Se pone en primer tiempo de saludo y se convierte en un agente negro. Encuentra trabajo en una tienda de una judía y poco a poco va penetrando en su misión. Se lía con una chica muy guapa de la que no está enamorado, pero que es la hija de un traficante de armas, un eslabón para cumplir su cometido. Se mete tanto en su papel que acaba procesando el judaísmo, identificándose y apreciando a la gente con la que comparte las situaciones pequeñas del día a día. Según pasan los meses, los años, va descubriendo que el plan Andinia es una falacia, una teoría de la conspiración montada por antisemitas capaces de inventar cualquier cosa para desacreditar a los judíos. Algunos colocan su origen en los hijos del nazi Adolf Eichmann, ansiosos de venganza tras sentir impotencia por el secuestro de su padre en Buenos Aires, el posterior juicio público en Israel y la condena a muerte. Pero el descubrimiento de que le habían engañado no fue lo peor de la historia de Yossi como agente negro. El 17 de marzo de 1992 seguía infiltrado en la comunidad judía cuando la embajada israelí sufrió un salvaje atentado con coche bomba que dejó 22 muertos y 242 heridos. Fue un desastre total que a día de hoy sigue sin responsables. Hezbollah, repiten unos. Un grupo de asesinos llegados de países vecinos, aseguran otros. Yossi, el infiltrado Yossi, no tardó en ser consciente de que la información que los terroristas podían haber utilizado para cometer su fechoría la había facilitado él tras tantos años de trabajo oculto. El servicio de espionaje de la policía no tardó en intentar silenciarle. Si no guardaba silencio, él y cualquier miembro de su familia lo pagaría con su vida. Hasta aquí puedo contar. Una historia muy recomendable. Una historia, Fernando, que ha despertado todo tipo de teorías. ¿Qué había detrás y qué fuerzas ocultas había tras ese atentado? No lo sabemos, pero vamos poquito a poco sabiendo alguna información más. Sí, y dos años después hubo un segundo atentado, sí. Y al final, todo apunta hacia Irán, pero al mismo tiempo esta historia real apunta hacia los propios servicios secretos argentinos, y a esa historia que yo había oído del plan Andinia, que vosotros seguro que conocéis y que a mí me parecía tan, me parece tan de absolutamente película. De película, sí, pero que sí, sin sí. embargo es real. Es real. Sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es una historia entre fascinante e increíble, sí, pero sí, es una historia que ocurrió. En realidad, hoy tenemos una pista más que nos ha comentado aquí en Desde la Clandestinidad de Fernando Rada. Fernando, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta el sábado. Gracias, adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Recordamos que tenemos a un autor que le costó mucho, mucho, mucho publicar al principio y que fue rechazado en multitud de ocasiones por diferentes editoriales. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién puedo estar hablando si tuvo depresiones al ver que rechazaban su obra? Estoy hablando de Vladimir Nabokov, el autor de La mítica Lolita. Estoy hablando de John Kennedy Toole, el autor también de la mítica La conjura de los necios. O estoy hablando de Stephen King, autor de su primera novela Carrie. I shall be moving on. I must prepare for my work at Beardsley College in the fall. Then I guess this is goodbye. Yes. Don't forget me. Si queréis participar y optar por vuestro candidato, tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es. O si queréis hacerlo en Twitter, ya sabéis, @rosavientos. Ahí ponéis vuestra opción y os deseo muchísima suerte porque en nada después del boleto de las 3 daremos noticia del ganador del concurso de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. A lo largo de la historia, la ciencia y científicos han intentado averiguar qué había detrás de ciertos fenómenos extraños y paranormales, si había fraude o había realidad. Por un lado está lo que algunos dicen, pero por otro, y muy importante, está lo que la ciencia ha descubierto y lo que la ciencia descubrió, que esos fenómenos eran reales, eran medibles, eran conocibles. Pero esa lucha, esa dualidad ha existido siempre. Sobre esa dualidad y sobre esas investigaciones hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches, Bruno, Silvia. Hello. Y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. No sé por qué siempre se ha dicho esa diferencia entre la ciencia y la parapsicología, pero es que no se dan cuenta que la parapsicología es una ciencia. Debiera de ser considerada como tal, porque o el problema tal vez estriba en que sus orígenes, la parapsicología, que tenía la misión propiamente dicha de desembaucar, ¿no?, de desvelar cuáles de esos médiums que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues hacían reuniones en los salones de la burguesía y empezaban a manifestar allí desde supuestos fantasmas, fenómenos de aportes, que son la aparición de objetos procedentes de otra dimensión, vamos a decirlo de esta manera, levitaciones, fenómenos extrasensoriales, en fin, toda una amalgama de fenómenos que hasta entonces eran considerados como sobrenaturales, es decir, como algo perteneciente a la divinidad. Y considerando que aproximadamente pues el 85% de la población mundial se identifica con algún tipo de creencia, con algún tipo de religión, religión u otra, ¿eh? No digo cristianismo, ni islam, ni hinduismo, no, cualquier religión o creencia. Deberíamos de considerar, por tanto, que esa gran mayoría de seres humanos cree al menos en la existencia de lo sobrenatural, desde la perspectiva en la que existe un creador o un algo que está por encima de nosotros, ¿no? Y esa realidad que plasmaban los fenómenos paranormales, al menos en apariencia, ahora veremos hasta qué punto es verdad o no, desafiaba las leyes de la naturaleza. Y claro, una vez tú abres la puerta al mundo de lo espiritual, muchas cosas son posibles, desde almas que viajan al más allá, que pueden quedar atrapadas aquí o pertenecen a la esfera de lo terrenal, que pueden interferir con nuestro mundo a través de apariciones, de voces, las llamadas psicofonías u otras manifestaciones, ¿no? Pero por desgracia, y aquí hay que decirlo bien claro, la ciencia no ha podido demostrar, ojo, no la existencia, sino la inexistencia de todo esto. Y además cabe preguntarse si el método científico ha podido o no probar, ya que por definición, si decimos que es sobrenatural, excluye esta posibilidad, por aquella famosa historia de la carga de la prueba. Es decir, tiene que facilitar pruebas de la afirmación quien hace afirmaciones extraordinarias, ¿no? Pero hay una cosa que sí puede hacer la ciencia, de hecho, hace, y espero que siga haciendo, ¿no? Que es aportar explicaciones naturales a muchos de estos supuestos fenómenos sobrenaturales. De hecho, las décadas de los años 60 y los años 70, por no irnos a la prehistoria, ¿eh? Quiero dejar de lado las sesiones espiritistas, que muchas veces, y esto también quiero dejarlo muy claro, eran una alternativa al paro para muchos prestidigitadores que de algún modo no llenaban teatros y de esta manera se ganaban un buen sueldo y además captaban la atención de sus de la parte de la sociedad pues más adinerada y por lo tanto que más podía ayudar. Pero también, ¿no?, es cierto que por un lado los científicos que a lo mejor coqueteaban un poquito o se interesaban por asuntos paranormales eran desprestigiados, y por otro también la gente que investigaba asuntos paranormales celebraban que las universidades y gente especializada, claro, y que tuviese una titulación, pues intentaran también investigar y experimentar con este tipo de cosas para buscar explicación. Entonces es como que ha habido un amor-odio constantemente. Sí. Eso tal vez sería una interpretación actual, porque piensa que en los orígenes, después de que surjan las hermanas Fox, de que eclosione el espiritismo a nivel mundial, de que se llenen los salones de la burguesía con médiums y, como digo, magos de todo tipo de calaña, ¿no? Atraen a científicos. Ahí están Charles Richet, ahí están, bueno, importantísimas figuras, algunas incluso premios Nobel, que se sienten atraídos por todo aquello e empiezan a investigarlo. Y no son, como es lógico, tachados de nada, porque hacen lo que tienen que hacer los científicos, que es responder a la curiosidad, responder a qué hay detrás de esas historias. ¿Y no te da la sensación, Josep, de que se ha equivocado con el tiempo lo que es parapsicología con espiritismo o similares? Claro. Se ha confundido. El parapsicólogo no cree en lo mismo que el espiritista, no para nada. El parapsicólogo, la parapsicología, no apoya la existencia del más allá ocupado por seres desencarnados. No cree en la existencia de vida después de la muerte. La parapsicología es otra cosa. Y se ha confundido, popularmente se ha confundido parapsicología con espiritismo. La parapsicología es bastante es una disciplina escéptica. Científica, o, claro, o debería de serlo. El problema, y verás, esa primera relación, por eso no quería ceñirme exclusivamente a esos primeros años, sino hacer un enfoque un poquito más amplio, es que los científicos no tardan en darse cuenta que aquello son cuestiones que atañen más a la filosofía o a la espiritualidad que a lo científico, y huyen. Huyen de la superchería. Se crea una asociación muy importante que es la Society for Psychical Research en Londres, que aboga, esta sí, por un estudio científico de los fenómenos paranormales. Y la verdad es que el ánimo decae. Van a perder un cierto interés al darse cuenta que gran parte de estos mediums actúan, que esos fantasmas son fruto de cámaras negras, que eran los famosos camarines de los mediums, que los moldes estaban hechos pues con simples globos que podían hincharte, globos o guantes, ¿no?, que podían hincharse en un momento dado y poner la mano, y eso daba la falsa apariencia de que un ectoplasma se había materializado. En fin, empiezan a demostrar que todo esto tiene una explicación. Y de hecho, en los años 60 y los años 70, ya nos venimos al siglo pasado, podemos considerar que es la edad de oro para los fenómenos paranormales y para su investigación, porque en esta época es cuando se trata de encontrar ese encaje científico. Universidades prestigiosas albergarán, y si queréis vamos a hacer un repaso de 8, laboratorios de parapsicología, e incluso, y esto es muy muy poco conocido, la revista Nature, que es hoy día una de las más importantes, por no decir la más importante revista de revisión por pares, daba cabida a una investigación sobre supuestos fenómenos mentales o paranormales de Uri Geller, que se hizo famoso por aquella habilidad de doblar cucharas, pero que en este caso fue investigado por sus historias de percepción extrasensorial, ¿no?, que fueron las primeras en llegar al mundo de la universidad. Y es curioso porque en la misma medida en la que los fenómenos paranormales han ido en aumento, el interés por el fenómeno de los paranormales han ido en aumento pues desde esos años 60, 70 hasta la actualidad, lamentablemente el interés científico ha decaído por falta de resultados convincentes. Universidades que, por ejemplo, tuvieron importantes cátedras de parapsicología, de estudio científico, como por ejemplo la Universidad de Stanford, donde la psicoquinesia, que es esta capacidad o hipotética capacidad de la mente para ejercer una fuerza física sin que intervenga, ¿no?, ninguna causa mecánica para mover, pues bueno, la Universidad de Stanford ya en 1911 fue la primera en iniciar experimentos sobre este tipo de fenómenos paranormales a través del Instituto de Búsqueda de Stanford, y las investigaciones se centraron sobre todo en las capacidades de Uri Geller. La Universidad de Arizona, que comenzó hace pocos años con un proyecto que se llamaba Veritas, al que, bueno, se investigaba si la personalidad podía permanecer después de la muerte, y sobre la veracidad, de ahí lo de Veritas, de las capacidades de los médium. Años más tarde ampliaron este estudio a un proyecto que denominaron SOFIA, y que estaba enfocado a los fenómenos de comunicación después de la muerte, o vamos a decir incluso comunicación con entidades tipo ángeles, demonios o guías espirituales. Bueno, esto es el proyecto SOFIA de la Universidad de Arizona, perdón. Luego está la Universidad de California, la UCLA, en Los Ángeles. Arizona es una capital de desierto en Estados Unidos, Zaragoza también, pero no son lo mismo, A veces un lapsus lingüe. No, que me ha venido muy bien al caso, Como te decía, la UCLA tiene el Instituto Neuropsiquiátrico. El padre de la parapsicología, de la investigación parapsicológica, es precisamente de allí, que es Joseph Rhine. Eso es, Joseph Van Rijn fue el primero en llevar precisamente los estudios sobre lo que se denomina la percepción extrasensorial o PES, que son fenómenos que generalmente tienen que ver o bien con la telepatía, con la precognición, con la retrocognición, que son fundamentalmente la transmisión de pensamientos, la adivinanza de cosas que hayan que van a suceder o cosas que han sucedido por medios no convencionales, es decir, sin utilizar nuestros cinco sentidos clásicos. Allí se desarrollaron las famosas cartas Zener, se llevaron experimentos muy importantes para determinar con claridad si estos fenómenos existían, y se llegó a la conclusión de que efectivamente era así, y eso de hecho atrajo posteriormente el interés de muchas agencias de información, como la CIA, por ejemplo, que trató de poner en marcha algunos departamentos de visión remota. Claro. Hace algunas semanas hablábamos en el programa del proyecto Gateway, por ejemplo, que era el de poder salir del cuerpo para, en este caso, ver cosas que el enemigo podía estar llevando a cabo, ¿no? La Universidad de Los Ángeles no solo se centró en esto, sino que además llevó investigaciones en casas encantadas. Lo que pasa es que la atención mediática de todo esto atrajo cierta tensión y muchos de estos proyectos se vieron obligados a cerrar. Ellos decían que eran por falta de vamos a decir, éxito, pero realmente habían tensiones políticas que hacían que, bueno, que la UCLA tuviera que negar que estos proyectos incluso llegaran a celebrarse en el pasado. Otra de las universidades fue la de Cornell. En esta institución esta institución se centró más en el tema de la premonición, llegando a demostrar efectos positivos de la percepción extrasensorial de manera retroactiva, y además comprobaban o reafirmaban que estos hallazgos podían tener que ver con la física cuántica. Estamos ya viniendo para nuestros años, ¿eh? En la Universidad de Virginia, por ejemplo, 1967, hace 55 años, comenzó un proyecto de parapsicología que fue conducido a través de la División de Estudios de la Percepción, y es el único que todavía continúa en la actualidad, al menos en territorio norteamericano, ¿eh? La práctica consiste en el estudio de fenómenos y las aptitudes mentales que no parecen tener una explicación científica, vamos a decir paranormales, ¿no? Ni que se ajustan al marco de las leyes científicas actualmente en vigor. Este proyecto, pues se han estudiado fenómenos como la reencarnación, las experiencias y las comunicaciones cercanas a la muerte, apariciones o incluso los estados alterados de conciencia. También en Europa han habido universidades que han prestado su atención al mundo del misterio, o específicamente a la parapsicología, ¿no? En Escocia, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo siguió la misma línea de investigación que la de Virginia, para estudiar parapsicología, percepción extrasensorial, psicoquinesia. Sin embargo, los científicos del centro utilizaron incluso Twitter para poder llevar a cabo sus estudios y abogan por continuar con esta práctica en el futuro. Es decir, utilizar las redes sociales como digamos, anclaje o forma de poder contactar con personas que puedan tener este tipo de fenómenos paranormales. Y en todo este tiempo, en la media que hacen un poco de estos experimentos o investigaciones, ¿llegan a conclusión de que hay algún porcentaje que no es inexplicable, o siempre intentan darle explicación? Bueno, hay de todo. Os cuento las dos últimas universidades y nos vamos a algunos de estos experimentos que tú sugieres, uh-huh. Silvia. Por ejemplo, está en la Universidad de Londres, la de Goldsmiths, que bueno, allí se ha centrado más en el tema de que no existen las casualidades comunicativas, ¿eh? El tema de las coincidencias, el hecho de que pienses aquello de ay, estaba pensando en ti, precisamente me has llamado. Bueno, pues para ellos esto sería una señal telepática extraordinaria, y muchos de sus estudios se han centrado en descifrar sus instrucciones. Y por último, quiero también citar la Universidad de Adelaida, que la Universidad de Investigación de Psicología Anómala de este centro en Australia tienen hipótesis de que las personas incapacitadas visualmente, es decir, ciegos, podrían tener habilidades superiores a los individuos con una visión normal y que estos las ocultan. Por lo tanto, fíjate, es un estudio muy, muy interesante y muy desconocido, o un enfoque muy desconocido de todo esto. A lo que vamos, ¿no? Resultados. ¿Creen, no creen? Hay de todo. Por ejemplo, el tema de las apariciones y de las voces. Bueno, ojo, pero no es una cuestión, perdone, Josep, de creer o no creer, sino de investigar o no investigar, y que la investigación llega a una serie de conclusiones, claro, como se hace en cualquier disciplina científica. Decía un oyente que, Cristian Mico, en Almadía Rosa Vientos, en Twitter, decía, la ciencia aquí en España dice que no es una disciplina científica, es que la ciencia en España no tiene que opinar sobre esto, no es una voz, la ciencia dice, no, es una ciencia y ya está. Lo que no es una ciencia es el espiritismo, es hacer psicofonías, claro, ese tipo de cosas, eso no es, que además, una ciencia, y eso no tiene que ver con la parapsicología, eso es otra cosa, eso es una experimentación, los parapsicólogos investigan eso, no creen en eso, investigan eso, pero no experimentan con eso. Claro, lo has dicho muy bien. Una cosa es la experimentación. Claro. Cuando nosotros hablamos de utilizar la famosa Spirit Box, o cuando la gente se va a hacer una ouija a un cementerio o a una casa supuestamente encantada, esto no es parapsicología. Y hay que dejarlo claro. La parapsicología se estudia en el laboratorio y lo que pretende es saber si existe o no una energía que es capaz de alterar la materia, o si existe una percepción extrasensorial. El tema de las psicofonías, de los fantasmas, ya lleva una connotación de un algo más, es decir, de la posible existencia de la vida después de la muerte, y estamos entrando ya en ese territorio de lo sobrenatural. Ojo, también han habido estudios, por ejemplo, la Universidad de Leicester el año pasado llevó a cabo un estudio para saber si las alucinaciones podían explicar las apariciones o las voces, ¿no? Y según un dato, un 3% de las personas experimentaban algún episodio psicótico en su vida, lo que podía incluir falsas percepciones visuales y auditivas. ¿Eso quiere decir que no existan los fantasmas o que las psicofonías sean una alucinación? No, sí, significa que ese es el resultado al que han llegado. Luego se puede refutar o se puede corroborar. Son dos cosas que, lamentablemente, como son tan pocas las universidades y laboratorios que estudian este tipo de cosas, concitan poco interés en el resto de la comunidad científica, y por eso muchos de estos estudios quedan ahí colgados a la espera de que sean corroborados o que finalmente puedan ser refutados. Mira, otro informe de hace dos años que describía, por ejemplo, que quienes se autoidentificaban como médiums solían presentar rasgos de personalidad llamados absorción o propensión a sumergirse en fantasías o estados alterados de conciencia, lo que podría relacionarse pues con el hecho de que estas personas vivan su experiencia como espiritual y no como un trastorno mental. Bueno, esto lo lleva a una universidad de psiquiatría, pero a lo mejor desde otra perspectiva podría tener otra lectura, ¿no? Con lo cual, no es que la ciencia invalide o pruebe, sino que está dando posibles hipótesis en el terreno de lo natural, de lo convencional, para tratar de explicar algunas de estas experiencias. En otros casos pasa lo contrario, por ejemplo, en las experiencias extracorpóreas, como los viajes astrales o las experiencias cercanas a la muerte, figuran entre los sucesos paranormales que primero han captado más el interés popular, y como ese interés popular es masivo, también han llamado la atención de los estudios científicos. Por ejemplo, son conocidos en el caso de las ECM, hemos hablado aquí en más de una ocasión de este doctor holandés que fue autor del primer protocolo para tratar de saber acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y ello probó no solamente eso, sino que probó que algunas de estas experiencias llevaban asociadas lo que se llama una experiencia fuera del cuerpo. Recordáis que el primer día que se pone en marcha el protocolo, llega hasta el hospital un anciano con un ataque al corazón, se le tiene que desfibrilar y al intubarlo le tienen que sacar una dentadura postiza que es guardada en un momento determinado, y semanas después, cuando ya el paciente ha sido estabilizado y subido a planta, pues la enfermera, el hombre la reconoce y le dice: oye, me tiene que devolver la dentadura que se quedó en ese lugar, cuando el hombre estaba clínicamente muerto. Clínicamente muerto no significa que esté definitivamente muerto, pero desde luego no hay explicación para que sus órganos sensoriales puedan captar nada en ese sentido. De manera que, como veis, podemos encontrar estudios para todo, e incluso los más de bunkers, ¿os acordáis de James Randi? Han jugado un poco, como decimos en Cataluña, a la puta y la ramoneta, ¿no? Es decir, a ofrecer un premio para probar una supuesta habilidad, claro. Cuando él lo que hace es precisamente jugar a lo contrario, es decir, reclamar a los parapsicólogos la carga de la prueba. Y él está haciendo justamente lo contrario al ofrecer ese premio. El Círculo Secreto, investigaciones científicas relacionadas con los fenómenos extraños paranormales en la ciencia, en las universidades, los hemos comentado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Hasta mañana. Gracias, un placer. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Hace dos décadas un equipo de investigadores y científicos empezaron a reclamar derechos humanos en relación a los simios porque las investigaciones apuntaban a eso. Se armó absolutamente un escándalo. La Marimonera estuvo, el presidente de esa agrupación, de esa asociación, estuvo incluso en el Congreso de los Diputados. Era el proyecto Gran Simio. El presidente de esa asociación, de ese grupo, está esta noche con nosotros, es Pedro Pozas Terrados. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Director ejecutivo del proyecto Gran Simio, un proyecto que comenzó hace aproximadamente casi 15, 20 años, ¿no? 21 años ya, 21 años. Fíjate, 15, 20 años, 21 años ya en el proyecto. La que se montó en aquel momento, yo recuerdo perfectamente cuando comenzaron las iniciativas, que tuviste incluso que ir al Congreso de los Diputados a hablar de una serie de cosas. Únicamente el proyecto, el objetivo era defender a los grandes simios y equipararlos en lo posible en derechos a los seres humanos, porque eran homínidos también. Sí, pero los derechos básicos, es decir, no, claro. Estábamos pidiendo, por supuesto, como... Sí, pero hubo alguno que lo equivocó todo mucho, ¿no? Sí, exactamente, que si le íbamos a dar derechos de casa, derechos de trabajo, o sea, barbaridades que se dijeron, pero a nivel nacional. Yo me imagino que sería muy difícil, si en ese momento fue complicado comenzar y echar a andar con el proyecto Gran Simio, imagínate lo que sería hoy en día, cuando todavía se ha vuelto un poquito atrás en eso de los derechos que defendíais. Pues sí, la verdad que sí, lo que pasa es que ahora poco a poco, pues claro, ya se está sentando un poco la idea. Y bueno, incluso, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 con la Dirección General de los Derechos de los Animales, pues ya tiene agendado para después del verano comenzar una ley de grandes simios, con lo cual ha sido un gran paso, ¿no? Es algo que estábamos pidiendo hace ya 21 años y bueno, pues al final lo vamos a intentar, ¿no?, que salga, aunque sabemos perfectamente que va a haber un montón de gente que va a estar en contra, como siempre, claro. Hay una serie de vídeos, de imágenes, vosotros lo hacéis mucho, el hecho de liberar a grandes simios, hay que estar en una situación pues muy complicada, liberarlos. Ahora se han cerrado, se están cerrando muchos grandes zoos, se están liberando simios en su hábitat natural. Ese camino se ha iniciado no solo en España, sino en todo el mundo. Hemos visto algunos vídeos, algunas imágenes hermosísimas de lo que es el objetivo. Uno de los objetivos de lo que hacéis es liberar a los grandes simios y devolverlos a su hábitat. Sí, lo que pasa que, bueno, nosotros lo que estamos intentando, o sea, todavía no ha habido una devolución, porque no se puede, porque no están preparados para la entrada de su hábitat. Lo que sí ha habido ha sido una pequeña, lo llevaron a una pequeña isla que está totalmente rodeada de agua, pero normalmente no se está haciendo ninguna reintroducción por parte ni de zoos ni por parte de nadie, ¿eh? O sea que lo que nosotros estamos intentando es que desde luego salgan de los zoológicos, salgan de los zoos, porque los grandes simios son homínidos, están científicamente están dentro de nuestra propia familia, y es indignante que los tengamos que tener en los zoos, donde precisamente pues están mentalmente mal, porque tienen enfermedades psicológicas y porque sus capacidades cognitivas son iguales a las nuestras y no deben de estar ahí. Y fíjate, una de las cosas es que he mencionado, devolverlos a su hábitat, pero en estos tiempos en los que estamos, ya entonces cuando empezasteis, pero ahora está todavía un poquito peor, el hábitat de los grandes simios se está complicando, como se está complicando en todo el mundo como consecuencia del cambio climático, y se afecta muchísimo el hábitat de los grandes simios y de algunos grandes animales. ¿Qué está pasando en ese entorno? Porque el ser humano por un lado, el culpable del cambio climático, los culpables sonríen en las fotos cuando toman medidas, ¿no? Efectivamente, sí. Y además, bueno, la situación es caótica, ¿eh? Porque se está destruyendo las selvas tropicales, que no solamente repercute en la protección de los grandes simios y en los pueblos indígenas, sino que también repercute en el cambio climático, porque la destrucción de las selvas tropicales incide muchísimo en lo que es el sistema de vientos planetario y a su vez como efecto dominó en el cambio climático. Y las empresas y los gobiernos siguen permitiendo la destrucción de las selvas tropicales, siguen permitiendo la destrucción de la biodiversidad, la destrucción de las costas. Nos estamos acercando ya a un punto de retorno donde ya no vamos a poder dar marcha atrás, y las consecuencias van a ser muy, muy graves, no solamente para la desaparición de los grandes simios, sino desaparición de muchísimas otras especies y, por supuesto, del genocidio que se está cometiendo con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas precisamente aparecen mucho en tus últimos trabajos, en los últimos iniciativas vuestras, que si se preserva esos indígenas, esos pueblos indígenas, se está preservando la naturaleza y se está preservando a su vez el hábitat de los grandes simios, por ejemplo. Preservar y cuidar a unos es cuidar a otros. Efectivamente, además los pueblos indígenas están ahora mismo habitando en el 80%, del valor biológico de la biodiversidad del planeta, el 80%. Tan solo con que todos los gobiernos dejaran a los pueblos indígenas con sus tierras, que ellos mismos pudieran gestionar esas tierras, estaríamos salvando ya el cambio climático. Sin embargo, no es así. Sin embargo, lo que se está haciendo es al revés. Se les está quitando las tierras, se les está bueno, de hecho, que tenemos un caso que hace poco lo hemos denunciado en el Parque Nacional de Kahuzi-Biega, en la República Democrática del Congo, donde es muy famoso porque van turistas a ver a los gorilas de llanura. Bueno, pues está el pueblo indígena Wagwa, que está haciendo un genocidio total por parte de los guardabosques y por parte del ejército de la República Democrática del Congo, porque los expulsan del Parque Nacional. Un territorio donde durante cientos y cientos de años ellos han vivido ancestralmente, donde tienen toda su cultura, donde tienen toda su forma de vida, ¿no? Y sin embargo, Hoy en día se hace un parque nacional y lo primero que se hace es expulsar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas, cuando tiene que ser al revés. Si tú proteges una zona, tienes que ser en conveniencia con los pueblos indígenas, con las comunidades locales y, por supuesto, en la salvaguarda de las especies y la protección de la biodiversidad. Hay mucha hipocresía en eso de cuidar el entorno de la naturaleza. Parece que quienes más defienden, no digo todos, evidentemente, pero sobre todo la clase política y empresarial, quienes además defienden la necesidad de cuidar ese entorno, son los que al final con sus acciones menos hacen. Exactamente. Bueno, tenemos también otro caso, por ejemplo, de Félix Díaz, que es un líder indígena que está en Formosa, está en Argentina, el pueblo Com. Bueno, pues lleva Félix Díaz, este líder indígena, un año y medio acampado frente a la Casa Rosada del gobierno de Argentina pidiendo audiencia con el presidente porque se les ha quitado las tierras, porque eran sus tierras y la han declarado parque nacional y no les dejan entrar ni para beber agua ni para coger las medicinas naturales ni para nada, ¿no? Fíjate la gran incongruencia, ¿no? Se declara parque nacional y se expulsa a unas poblaciones que llevan ya durante miles de años viviendo allí y conservando precisamente la tierra donde viven. O sea, es totalmente incongruente. Los parques nacionales, no todos, pero algunos, lo de cuidar el verde lo llevan un poquito mal. Quieren cuidar el verde del billete, de los que van allí como turistas y que ven la naturaleza, pero no se están dando cuenta, creo yo, en muchos casos, de lo que hay detrás. Efectivamente, como por ejemplo les pasa el caso que te he comentado de los Watwa, del Parque Nacional de la República Democrática del Congo, donde están los gorilas de Yeruna, donde van a ver los turistas. Y sin embargo, pues bueno, pues a los Watwa los expulsan de sus tierras y si les pillan entrar dentro del parque nacional, los tratan como cazadores furtivos y los matan. Es que hay poblados enteros de los Watwa que han sido acribillados, además con armamento pesado, incendiando su poblado e incluso habiendo muchos muertos dentro de las chozas, ¿no? O sea que y además esto ha sido denunciado últimamente a nivel internacional, pero no se está haciendo absolutamente nada, ni por parte de la comunidad internacional, ni por parte de los gobiernos implicados. La ciencia, sin embargo, se ha dicho muy rotundamente que existe una influencia humana directa del 100% en el cambio climático, del 100% de culpabilidad en el cambio climático, y ha dicho mucho la ciencia sobre lo que, por lo menos, lo que no hay que hacer, que es precisamente lo que se está haciendo. Y la ciencia también en los últimos tiempos, y siempre lo ha hecho, pero en los últimos tiempos más, ha descubierto las similitudes extraordinarias que existen a nivel cognitivo y a nivel de capacidades entre los grandes simios y el ser humano, porque no deja de ser un gran simio también. Efectivamente, o sea, es que nosotros somos grandes simios, o sea, es que la gente es que científicamente está así, es que tanto los grandes simios como nosotros pertenecemos a un mismo ancestro común, venimos de un mismo ancestro común, son nuestros hermanos evolutivos, de hecho, numerosas capacidades cognitivas, si tú comparas o tú juntas, como yo por ejemplo junté a mi hija de 4 años con un chimpancé de 3 años, es que eran verdaderos amigos, se cogían de la mano, jugaban a la pelota, pintaban juntos, o sea, es que todo eso lo tenemos que comprender y lo que es indigno es tratarlos como lo estamos tratando, como si fueran mercancía de negocio, metidos y encerrados en jaulas para que la gente disfrute verlos y digan, ¡ay, mira, jaja! Y se empiezan a reír porque se parecen a los humanos. Pero si te estás riendo de tu propia estampa, claro, ¿sabes? O sea, claro, es que eso es lo que queremos que la gente lo comprenda. Es que si tú vas a un zoo, o bueno, aparte que no solamente los grandes simios, cualquier animal que está en un zoo son cromos, son meramente cromos, porque se les ha quitado la esencia de la vida, la esencia de buscarse la vida, la esencia de cazar, la esencia de todo, y están totalmente aburridos, tirados en el suelo. O sea, lo que estás viendo en un zoo son esos cromos sin vida, ¿no? Pero es que mucho más aún alguien como tan cercanos a nosotros como son los grandes simios, y los tenemos encerrados ahí. Es que los grandes simios están al mismo nivel de que, por ejemplo, hoy en día, si encontráramos por casualidad o por cualquier motivo una población de neandertales metido en la selva, es que sería totalmente, exactamente como si fueran los grandes simios. ¿Cogeríamos a los neandertales y los meteríamos también en zoos? O sea, es una pregunta que nos tenemos que plantear perfectamente, ¿no? Y tener la conciencia de que los grandes simios son nuestros hermanos evolutivos y que no deben de estar absolutamente para nada, ni que haya negocio con ellos, ni tampoco que estén encerrados como están encerrados hoy en día. Cuando comenzó tu aventura hace más de 20 años, 21, como nos dices, presidiendo el proyecto Gran Simio, cuando comenzó esa aventura, estuviste conmigo, estuviste con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos en verano, cuando llevaba las riendas del programa, hablaba contigo en alguna ocasión. Estos 21 años que han pasado desde entonces, desde el comienzo de este proyecto, de esta iniciativa, ¿qué crees que se ha conseguido a nivel de concienciación? Por supuesto que se ha conseguido muchas cosas, aunque hubo enfrentamiento entonces, pero a nivel de hechos, ¿qué se ha conseguido desde entonces? ¿Qué dirías tú que es la gran diferencia de entonces y ahora? Bueno, pues sobre todo yo creo que lo que se ha conseguido es que se haya que haya una conciencia un poco más con respecto hablando de los grandes simios, con respecto a los grandes simios, porque fíjate, de hecho, yo cuando viajé a Argentina en el 2014, estuve dando charlas por toda Argentina, estuve hablando con muchos abogados diciendo que había que presentar un habeas corpus, que sabes que un habeas corpus se presenta cuando una persona ha sido detenida ilegalmente, y nosotros consideramos a los grandes simios como personas no humanas, los consideramos, lo mismo que la India considera a los delfines como personas no humanas, nosotros los consideramos como personas no humanas, y entonces yo lo que decía allí a los abogados que había que hacer las presentaciones del habeas corpus. Pues bien, hay dos sentencias importantísimas que han recorrido el mundo en el que una orangutana llamada Sandra en el zoo de Buenos Aires ha sido declarada como persona no humana en sentencia judicial y ha sido llevada inmediatamente a un santuario de Estados Unidos. Y una chimpancé que se llama Cecilia, que además la estuve yo viendo allí en Mendoza, que estaba en el zoo de Mendoza, fue también declarada por sentencia judicial como persona no humana y la inmediata liberación del zoo y llevada directamente al santuario que tenemos en el proyecto Gran Simio en Brasil. Con lo cual, eso se ha conseguido y eso me parece muy importante, ¿no? Porque ya estamos viendo de que les estamos dando esa oportunidad, esos derechos básicos, que son personas no humanas, son personas, porque el concepto de persona es filosófico y comparten absolutamente todos los puntos de una persona, lo comparten en menor medida, de acuerdo, pero lo comparten iguales que nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido sí que hemos conseguido por lo menos que la gente vaya abriendo los ojos, ¿no? Que no vean los grandes simios como simples animales. También se está consiguiendo con respecto a la protección de los animales a nivel general haya una protección un poco más, que la gente tenga un poco más empatía hacia ellos. Y bueno, están cambiando, pero las leyes son muy lentas y bueno, como he dicho anteriormente, pues en el 2022 ya en la Dirección General de los Derechos de los Animales y Proyecto Gran Simio vamos a trabajar para una ley que espero pueda salir en el 2023 con respecto a la protección de los grandes simios. Esa protección, esa ley, esa lucha, ¿está circunscrita a nuestro país, a España, o es para todo el mundo? No, esa sería exclusiva para España y además sería a nivel mundial, sería la primera ley que ¿Ah, sí? ¿Sería la primera en un país? Sí, la primera que existiera. Lo mismo que el Parlamento español fue el primer Parlamento español del mundo que en el 2008 aprobó una proposición no de ley para hacer una ley de grandes simios y en favor a los grandes simios. Lo que pasa es que, bueno, por aquel entonces el gobierno, todo el mundo sabe que una proposición no de ley se puede cumplir o no, a pesar de que haya sido aprobada. Por desgracia, sí está hecha está hecha la democracia en la que estamos viviendo, porque se supone que si ha sido aprobado se tenía que cumplir, pero bueno, es el gobierno el que después tiene que decidir. Bueno, pues esa proposición de ley quedó aparcada en un cajón de la Moncloa, pero en el 2008 ya se aprobó el primer parlamento del mundo una protección única para los grandes simios y en apoyo al proyecto Gran Simio también. Esa proposición, esa ley, en el año 2008, en esos 21 años habéis conseguido muchas cosas. Tú, Pedro Pozas, has hecho mucho en uno de los sitios más naturales, más verdes, más extraordinarios a nivel natural del país, que es el Parque del Retiro. Dentro de unos días estás ahí con alguno de tus libros, demostrando sí. que la naturaleza está ahí, en la naturaleza, y por supuesto está en la Feria del Libro. Pues sí, además, bueno, para los que me estén escuchando, si quieren asistir, sería en la caseta 138, el 28 de mayo, de 10:30 a 12:30, en la caseta 138, y ahí presento, por parte del grupo Editor Visionet, presento dos libros míos. Uno, que es Los grandes simios y sus derechos básicos, que no solamente escribo yo, sino también por científicos, etcétera, y también el otro que presento es Reflexiones de un simio. En Reflexiones de un simio ya es un poco más a nivel general, hablo sobre el cambio climático, sobre los problemas sociales, hablo también sobre los grandes simios, también de poemas, poesía, y por supuesto expongo, porque en la COP25, que se celebró aquí en Madrid, fui nombrado por Naciones Unidas como observador civil. Y ahí expongo absolutamente todo lo que estuve viendo, indignantemente, desde luego, y lo tengo ahí reflejado también en el libro, de cómo fue nefasto y cómo los gobiernos no hacían absolutamente nada para intentar cumplir pues los acuerdos para evitar el cambio climático. ¿Qué es lo que viste? ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer ahora sobre tu experiencia en ese lugar? ¿Cuáles son las conclusiones que sacaste de lo que pudiste comprobar con tus ojos? Pues que era una mera feria, feria de naciones. Yo tenía el pase azul, sí. donde tan solo podían entrar personas, o sea, no todas las personas podían entrar en ese lado, y bueno, pues eran chiringuitos, bailes, sí, había conferencias de cambio climático y tal, tal, tal, pero después que si vendían cosas, regalaban todo, o sea, era como una verdadera feria, y sin embargo, en las decisiones propias, bueno, eso era tan solo a pesar de ser observador civil de Naciones Unidas, me dejaron tan solo entrar en dos de las sesiones, las demás fueron a puerta cerrada. Fijaros como las Naciones, bueno, aparte de que todo el mundo, que incluso Naciones Unidas dio un comunicado de que se había incumplido absolutamente todo, que había sido totalmente un fracaso. Bueno, pues era una constante pelea entre unos y otros, sin llegar a ningún acuerdo. Con lo cual, yo lo que salí de la COP25 es que son pantomimas que están engañando a todos los ciudadanos del mundo, como que los políticos están haciendo algo, cuando es mentira, no están haciendo absolutamente nada. Y las COP25, 26, 27 y las COP que les dé la gana no sirven absolutamente para nada. El cambio climático continúa, y ya también lo ha dicho Naciones Unidas, por su secretario general, que los países están incumpliendo todos los acuerdos, y lo ha dicho Naciones Unidas. Lo mismo que también ha dicho Naciones Unidas, que la Agenda 2030 es un fracaso, en el momento que han excluido a los pueblos indígenas. Esa lucha que tú llevas 21 años al frente del proyecto Gran Simio es una lucha que tú has comenzado, que has comenzado hace 21 años, pero que te lleva toda la vida, y hace 21 años ya estuviste, y desde entonces has estado aquí en La Rosa de los Vientos contándonos las novedades de todas las iniciativas, que son muchas, que hacéis en proyecto Gran Simio. El próximo día 28 de mayo en la Feria del Libro, ahí estás en la caseta 138, es una de las cosas, una de las iniciativas que está en esta Feria del Libro, que vuelve tras la pandemia, y vuelve con el presidente del proyecto Gran Simio, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es Pedro Pozas Aterrados. Pedro, mil gracias. Pues nada, muchas gracias también a Rosa de los Vientos, a ti, Bruno, a todo, a también a todo el equipo, a los oyentes, porque siempre me habéis tratado con mucho cariño y siempre os habéis preocupado por los grandes simios y por todo el trabajo que estamos haciendo. Es recíproco. Las gracias son a ti porque estás luchando por algo que nosotros queremos convertirnos un poco en altavoz también de la gente, y mucha y muy buena, que está luchando por los derechos de los grandes simios. Tú eres una de las personas más importantes en ese sentido. Pedro, mil gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Chao. Tiempo para las noticias, para la actualidad en Onda Cero, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada vamos a estar y vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar cómo se está produciendo numéricamente y cuantificablemente la desaparición de muchos insectos. Vamos a estar también, vamos a tener Carabet protagonista, y vamos a estar y charlar con Patricia Centeno, investigadora, periodista, acaba de publicar el libro Poderío, es una especialista además en el mundo de la estética, del ambiente, del contexto, del lenguaje no verbal, y vamos a tener también con José Manuel Escribano la actualidad del mundo del cine, El Callejón, con José Manuel Escribano. Pero antes vamos a resolver el concurso de esta noche, el personaje oculto, las pistas, el ganador, los datos en definitivos que nos ofrece Silvia Casasola. Datos que son los siguientes. Pues tremendos los datos. Lo primero, dar las gracias a todos los oyentes que participan en el concurso, porque son estupendos. Y la verdad es que es tremendo, porque ¿qué cantidad de estupendos escritores tuvieron que pelear y pelean en la actualidad para que crean en ellos y en sus obras y poder ver sus obras publicadas? Hoy nosotros hemos recordado tres, pero la mismísima, y estar atentos, la mismísima J.K. Rowling, ultramillonaria en la actualidad con su saga de Harry Potter, bueno, pues ella también sufrió una y otra vez el rechazo hasta que decidieron por fin apostar por ella. Así que, querido autor, escritor, si crees en tu obra y en ti, tienes que seguir intentándolo. Mira, así lo hicieron Stephen King, quien su mujer recogía los documentos que él tiraba a la papelera. Y bueno, pues uno de los documentos que tiró fue la famosa escena de la lluvia de sangre de Carrie, sí, la protagonista, que luego se puso y se popularizó y se ha viralizado muchísimas veces. Bueno, pues esa la rescató su mujer de la papelera. Después de que se publicara ya por fin Carrie, pues un montón de editoriales al principio estuvieron rechazando el manuscrito. Luego ya por fin fue publicada, la novela fue adaptada al cine con enorme éxito, y desde entonces hasta ahora Stephen King es uno de los escritores más prolíficos, uno de los que más escribe constantemente. Vladimir Nabokov, bueno, pues Vladimir Nabokov tampoco lo tuvo nada fácil. Los editores rechazaban su obra Lolita porque la juzgaban que tenía un argumento indecoroso que invitaba a la pedofilia, hasta que por fin la editorial parisina Olympia Press se atrevió a publicarla y se convirtió en un fenómeno mundial, vendiendo millones de ejemplares. Pero nosotros hemos querido recordar especialmente el caso de John Kennedy Toole, el autor de La conjura de los necios, novela que ganó el premio Pulitzer. Está claro que luego del éxito del libro y al ser considerado como una obra maestra a lo largo del mundo, Hollywood no podía quedarse de brazos cruzados y enseguida estuvo interesado en llevar a la pantalla grande las aventuras de Ignatius. Pero durante todas estas décadas, los diferentes proyectos pensados para esta adaptación han terminado en tragedia. Bueno, pues parece que es que la novela está maldita. Como acabamos de escuchar, no se llevó a cabo esta película. Pero la verdad es que John fue docente durante un tiempo, trabajó brevemente en una fábrica de ropa masculina y su vocación era escribir. Creía mucho en su novela, La conjura de los necios, pero ninguna editorial se dignó a publicarla en el tiempo que él estuvo peleando para que así fuera. Finalmente cayó en una depresión muy destructiva que desembocó lamentablemente en el suicidio del protagonista del concurso. Su madre, que además todos dicen que era bastante posesiva y controladora, pues se empeñó en ver publicada la novela como legado póstumo e insistió muchísimo al autor Walker Percy para que le ayudara a publicarla. Y este al final pues consintió en leer la novela y le gustó tanto que logró que se publicara. John, es cierto que no disfrutó de su éxito, pero quedó para la historia como un gran novelista. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Me Friki la Vida. Así que, querida, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará ese detalle y recuerdo de La Rosa de los Vientos. Las 3 y 12, continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Voy de negro y te preguntas el porqué. Porque no visto otros colores, sé muy bien. El mundo tiene una cara, sobre todo el mundo del poder, un mundo machista y patriarcal. Pero estamos ya empezando un nuevo tiempo, se están derribando muros, faltan muchas cosas, pero la cara B, esa cara B está apareciendo. Porque otro mundo es posible. Se está abriendo paso y sobre este tema hablamos hoy con la autora del libro Poderío. Es periodista, especialista en lenguaje corporal, especialista en lenguaje no verbal. Negro por el joven que caerá. En la guerra creyendo tener... Especialista en estética, especialista en aquella parte de la comunicación que no se ve, que es 4/5 partes de cualquier forma de comunicación. Ella es Patricia Centeno, que está con nosotros. Patricia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Patricia, acabas de publicar el libro Poderío, el libro que nos habla sobre el poder, la política, el liderazgo de las mujeres. Uno mira a Europa y por fin ya hay alguna presidenta. Islandia, primera ministra, Finlandia, se mira al mundo, Nueva Zelanda. Está cambiando el panorama, pero muy poco a poco, ¿no? Está cambiando poco a poco, pero la verdad es que cuando hablamos de liderazgo femenino, aunque pueda sorprender a priori, no solo nos referimos a las mujeres, sino a otra forma de liderar, ¿no? Una forma que yo gestualmente resumo, pasar de la imposición del dedito en alto, del dedito índice ordenando, a una mano abierta de oferta y de proposición, y creo que ese es el verdadero cambio, ¿no? La verdadera transformación que estamos viviendo en estos últimos años, y es el liderazgo femenino, por lo tanto, lo pueden practicar mujeres, pero también lo pueden practicar hombres, y por supuesto, el hecho de que cada vez haya más referentes dentro del liderazgo protagonizado por mujeres, pues eso también ayuda y nos envalentona a muchas mujeres pues a perseguir el éxito que durante tantos siglos pues nos fue negado. Fíjate, sobre ese asunto era la siguiente cuestión que te iba a hacer. ¿Qué papel, qué podemos hacer los hombres para cambiar no el liderazgo masculino o femenino, sino la forma de expresarse, ser un poco diferente, la forma de ejercer pues lo que sea, ejercer nuestro papel como hombres? Pero todavía existe un poder muy masculino. Fíjate, supongo que tú has visto esa fotografía, que a mí me parece horrible, terrible, esa fotografía, tú que eres un especialista en lenguaje no verbal, en escénica, esa fotografía del palco el otro día en la Copa del Rey, del palco del Betis, todo en la final de la Copa del Rey, todo hombres, pero 20, 30 hombres en ese palco, presidentes, bueno, todo eran hombres, aún queda mucho camino, ¿no? Queda muchísimo camino. Lo cierto es que sorprende este tipo de imágenes aún, ¿no? Y es bueno que nos sorprenda. Es decir, hemos llegado al momento en que esto ya no nos parece habitual, nos parece extraño, nos incomoda no solo ver referentes hombres, porque la presencia de la mujer, somos la otra mitad del mundo, ¿no? Y entonces, pues es aún más alucinante pues que en un palco repleto de gente pues solo hayan hombres y no haya la presencia de ninguna mujer. Poco a poco vamos tomando esta visibilización y esta visualización, yo siempre digo que es muy buena porque lo que hace es normalizar, es decir, desde que somos pequeñitos, ¿no? Y yo que tengo 39 años siempre pongo como ejemplo que en mi formación, ¿no? Tanto en la escuela primaria como en el instituto e incluso cuando ya llegas a ciclos superiores como es la universidad, los únicos referentes de los que se te habla suelen ser masculinos y es trágico porque realmente sí que han habido ejemplos de mujeres muy valiosas, mujeres que han aportado muchísimo a todos los campos, no solo al poder y a la política, sino en todos los ámbitos, en el deporte, en la ciencia, en la música, y durante muchos siglos ese tipo de referente femenino ha sido silenciado. Entonces el hecho de ver a mujeres, ponerles rostro, ver cómo se comportan, cómo se visten, cómo gesticulan, cómo adoptan otro tipo de hacer, esto es muy bueno, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Para que podamos entender que otra manera de hacer y otra manera de vernos es posible. Toda la información que tú sacas, y te hemos conocido mucho por el tema del análisis de la escena, es el lenguaje no verbal en el mundo de la política, que se utiliza mucho, pero por ejemplo en el mundo de la política, las presidentas, miramos a Europa, hay poquitas presidentas, más que hace unos años, pero yo creo que no es lo mismo una Angela Merkel, la presidenta de Finlandia, la primera ministra de Islandia, que también es mujer, no es presidenta, pero ha optado a eso, que Le Pen en Francia. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Bien, realmente es lo que te decía al principio, ¿eh? No todas las mujeres practican el liderazgo femenino, ni todos los hombres practican un liderazgo heteropatriarcal o de masculinidad tóxica. De hecho, la masculinidad no tiene ningún problema, ¿eh? Se puede practicar un liderazgo masculino y eso no tiene por qué llevar a ninguna circunstancia negativa. El hecho es que las mujeres, el único patrón que habíamos visto, el único referente que habíamos tenido de liderazgo era el del hombre. Y entonces siempre nos hemos sentido como obligadas a masculinizarnos, pero a la vez que nos masculinizábamos también estábamos obligadas a desfeminizarnos. Y eso también le ocurre a los hombres, es decir, tenían que cumplir con una serie de requisitos que marcaba el prototipo de hombre o de varón en el poder. Y creo que reconciliarnos con esa parte de la feminidad que podemos llevar hombres y mujeres hace que haya la posibilidad o la esperanza de que un nuevo liderazgo sea posible. Entonces, cuando contemplamos a alguien como Marine Le Pen, tanto gestualmente como estéticamente, nos damos cuenta enseguida pues que realmente adopta, ¿no?, una postura y también una estética y un comportamiento muy próximo a un tipo de liderazgo más autoritario, ¿no?, de épocas pasadas, y en cambio pues vemos que hay otro tipo de mujeres o de liderazgos femeninos también encarnados por hombres que intentan apostar por otro camino que podríamos decir, entre comillas, más humano. Yo no utilizo el liderazgo humanizado o humano, no lo utilizo porque realmente en política se había llegado incluso a ridiculizar, ¿no? Cuando los asesores hablaban de hay que humanizar la política, hay que humanizar a este candidato, al final todo pasaba pues por llevarlo a un concurso de televisión o hacerlo cocinar o ir a visitar animalitos o saludar a niños, ¿no? Entonces, caer en la anécdota creo que no es bueno, y entonces por eso no utilizo el liderazgo humanizado, porque se supone que todos los candidatos, al ser humanos, tendrían que ser mucho más humanos. Pero sí que apostar por un liderazgo más femenino, por una imagen en la que yo encuentro tres cualidades, que son la serenidad, que es la excelencia de la empatía. A un líder no hay que exigirle empatía, porque todos los animales la tienen esa capacidad, pero sí que serenidad, es decir, la gestión de las emociones, tanto negativas como positivas, sobre todo cuando estamos en una situación de crisis en la que los demás solemos paralizarnos. También apostar por la ternura. La política y el liderazgo y el poder debe tener implícita la ternura, la protección, y la ternura es poderosa, no es algo ñoño, sino que un león, una leona, una tigresa, son protectoras, son tiernas con sus crías porque las protegen, pero en algún momento, así como pueden juguetear con ellas, también pueden sacar las uñas. Y por último, la imagen del liderazgo femenino también es acompañada por la elegancia. La elegancia en el liderazgo es dar ejemplo. Durante mucho tiempo se nos ha estado diciendo que la coherencia no era posible en política, que un político, un líder, no podía ser coherente las 24 horas del día, los 365 días del año. Creo que la coherencia tendría que ser tan difícil como respirar, ¿no? Si es auténtica, si es verdadera, la coherencia existe. Y el liderazgo femenino es ejemplar porque practica esa elegancia, ¿no? Patricia, me niego a no preguntarte cómo todo el mundo desde hace 2 o 3 meses está pensando en lo que está ocurriendo en Ucrania, donde hay dos líderes muy poderosos mediáticamente, porque lógicamente la desgracia es muy grande. Uno es Putin, otro es Zelensky. Y yo me pregunto, Zelensky cae bastante bien respecto a Putin. ¿Qué tiene que ver el lenguaje no verbal en todo esto? Zelensky está ganando esa batalla, ¿no? Totalmente, está ganando la guerra de las imágenes, que en una guerra es poderosísimo. Siempre se dice que Zelensky tiene un gran referente, ¿no? Bélico, o en este mundo de la propaganda bélica, que es Winston Churchill. Y Churchill siempre decía que, bueno, que lo que no podía permitir es que cayera la moral de la tropa. Y cuando yo me refiero a tropa, no solo hablo de los militares, sino también de la ciudadanía. Y creo que es importante, ¿no? Cómo Zelensky está manteniendo esa actitud de esperanza, de ilusión, incluso de optimismo, ¿no? Ya está pensando en la reconstrucción. Hace unas horas, ¿no?, pues estaba pidiendo ya no solo a los líderes políticos de otros países, sino a que toda la ciudadanía europea y mundial se volcara con la reconstrucción del país cuando aún permanecen en guerra, ¿no? Es una comunicación no verbal por parte de Zelensky. Es cierto que él tiene ciertas dotes aprendidas como cómico y como actor, pero es una comunicación no verbal muy cercana, muy empática, y eso hace que podamos sentirnos más cercanos a él. En cambio, claro, tenemos al otro lado, a opuesto, ¿no?, que es la presencia del ruso, del líder ruso, Vladimir Putin, que su comunicación no verbal, su comportamiento es de absoluta frialdad, y es una frialdad también aprendida, porque recordemos que Vladimir Putin fue exespía del KGB, y por lo tanto ellos reciben adiestramiento para no transmitir ninguna emoción, sea positiva, positiva o negativa. Por lo tanto, esa distancia que notamos o que percibimos por parte de Putin es creada, igual que la de Zelensky también es pretendida, ¿no? Y ahí observamos, ¿no?, cómo es mucho más agradable tener líderes con los que podamos empatizar a través de emociones positivas que a través de emociones negativas o ausencia de emociones, como podría ser el caso de Putin, porque cuando no podemos empatizar con otro ser humano, pensamos que aquel ser, ¿no?, pues es un monstruo, y realmente delante de Putin y de sus acciones y también de su comportamiento, de su lenguaje corporal o incluso escénico, pues cada vez nos sentimos más alejados, porque en él no reconocemos ningún rasgo humano. La verdad es que uno tiene la sensación de que un estilo es más masculino en esa parte negativa que decías, el de Putin, y Zelensky es más femenino, busca más la empatía. Seguramente esa es la diferencia. Y el cuidar no solamente tu posición, creo yo, no solamente tu posición, tus ojos, tu mirada, sino también cuidar toda la escena. El lenguaje verbal no acaba en una persona, sino que acaba, yo creo, en toda la escena, en todo el marco de la imagen, y se descuida mucho por parte de algún estilo, ¿no? Fíjate, Bruno, cuando en el impacto de un mensaje le hemos dado una gran importancia a la palabra, pero realmente la relevancia que tiene la palabra dentro de un discurso es del 7%. Todo lo demás es comunicación no hablada. Un 38% pertenece a la paraverbal, que sería la entonación, el silencio, la cadencia, pero un 55%, es decir, más de la mitad de todo aquello que comunicamos, tiene que ver con la comunicación no verbal. Y ahí entra el lenguaje corporal, la estética, la indumentaria, la escenografía, la coreografía, el protocolo, incluso los olores. Y lo que estamos viendo, que a mí me sorprende muchísimo para bien, en Ucrania es cómo cuidan los detalles, ¿no? Pensemos que están en un contexto bélico y cada vez que se reúnen, que visita algún líder internacional, Kiev, vemos unas puestas en escena muy cuidadas para estar en un contexto bélico. Las banderas súper planchadas, muy bien colocadas, los atriles, incluso la estética que ha adoptado Vladimir Putin, Zelensky, perdón, con ese uniforme, ¿no? De soldado raso, en ningún momento se ha hecho pasar por un mariscal, ¿no? Todo ello contribuye a que tengamos una imagen de Ucrania y otra de Putin y otra de Rusia. Por lo tanto, todo ayuda, todo comunica, y realmente Ucrania en este sentido lo está haciendo muy bien, porque incluso en países en los que estamos en paz, este tipo de puestas en escena no se cuidan, se descuidan normalmente, y sería bueno, ¿no?, que también diéramos un mensaje claro y cuidado de nuestras puestas en escena, aunque estemos en paz. Patricia de Centeno, una última cuestión. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que estás haciendo para estar ahí con nosotros. Evidentemente, a mí me gusta, yo sigo mucho, como todo el mundo, interesado en la comunicación, interesado en la política. Pues sí, se sigue mucho lo que pasa en Francia, porque parece que lo que pasa en Francia marca un poco el ritmo de lo que va a pasar en todo el mundo. Y yo he asistido un poco extrañado, estupefacto, a cómo un líder, el de ese país, Macron, ha cuidado mucho durante estas últimas elecciones su imagen. Pero ha cuidado su imagen con esa serie de fotos, un tanto o no artificial, que se había hecho, en donde aparecía una serie de gestos, implicándose socialmente en diferentes cosas, y sin embargo también ha aparecido esa imagen de Macron descamisado, muy masculina, muy viril, muy de antes, en donde, bueno, pues se demostraba que era un hombre de pelo en pecho. Parece que ha buscado jugar también un poquito el papel de yo también soy masculino. Bueno, creo que en Francia son unos grandes estrategas, ¿no? Yo siempre digo, el saber hacer de los franceses, con lo cual, como tú bien dices, Bruno, marca un poco la tendencia y lo que será dentro de las campañas políticas, al menos en las europeas. Macron tenía un gran reto durante esta última campaña electoral, ya en la segunda vuelta, y es que te estás enfrentando por segunda vez a un perfil ultraderechista como es Marine Le Pen. Entonces yo creo que aquella camisa, aquella fotografía, ¿no?, que nos sorprendió a tantos de presidente francés descamisado con el pelo en pecho, ¿no?, parecía como lobo en París, ¿no?, hombre lobo en París, aquella fotografía tenía una razón de ser, es decir, los franceses no descuidan ningún detalle. Era pretendida, era buscada, y porque realmente estaba buscando otro tipo de target. Él ya tenía garantizado su voto, pero necesitaba convencer a otro tipo de público, y esa fotografía le podía favorecer y le podía fortalecer. Y realmente, cuando tienes que enfrentarte con un personaje tan ultra, ¿no?, como Marine Le Pen, que ha cuidado y que ha suavizado muchísimo sus formas también para poder acceder a otra parte del electorado, pero que su discurso seguía siendo muy radical, pues Macron ha intentado también jugar con eso, es decir, intentar seducir a un público que seguramente pues no lo hubiera votado. Entonces ese dejar ver o esos dos botones de más abiertos de su camisa, pues también buscaban el guiño implícito hacia un electorado pues que seguramente en otras no lo hubiera votado. El libro se titula Poderío, su autora es una especialista en lenguaje no verbal, en comunicación de política, en política y moda, en cierto modo, política y moda es el título de su web, también de su perfil en Twitter, la podéis seguir, es Patricia Centeno. Patricia, mil gracias por estar con nosotros, por tus palabras y por reservar un ratito para estar en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Bruno, y perdonad por la voz, que la tengo tomada. Perdona a nosotros porque te hemos interrumpido estando con esa voz y con dificultades. Es mucho más dulce, os lo aseguro. Desde luego, sí. Y ya sabemos cómo eres, con lo cual no tienes que expresar tu dulzura, porque cualquiera que te vea y que te conozca, y mucha gente te conoce por Twitter, por la televisión, ya sabe perfectamente de tu dulzura. Patricia, mil gracias. Muchísimas gracias, Bruno, por vuestro poderío. Sí. Un abrazo. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Es arte y es cultura, es también poesía visual, el mundo del cine, aquí, en La Rosa de los Vientos, como siempre, desde hace más de 20 años, José Manuel Escribano. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Llegando ya el programa 3000, nada más y nada menos, sí, y tú estás desde el comienzo. Bueno, sí, en fin, no tiene mucho mérito, es cuestión de aguantar, ¿eh? Y van pasando los números. ¿Qué te voy a decir? Y muchos, no todos, pero muchos también, la lista que tú nos ofreces aquí todas las semanas, el Super 10 es el momento, uno de los momentos estelares del Callejón. El Super 10, ¿cuántas semanas lleva con nosotros? Pues 1210 exactamente esta semana. Fíjate, una semana en la cual los datos, lo vamos a comentar ahora con digo, los datos nos dicen, vamos a saber qué nos dicen. Vamos a poner la de cal en la información, porque esos datos nos dicen, José Manuel, que esta ha sido la semana, la pasada, con más recaudación de la historia pospandémica. Sí, efectivamente, pospandemia. Pero hombre, no ha estado mal, ¿eh? Mira, en este fin de semana pasado, con respecto al anterior, la taquilla ha subido más de un 130%. Esto es una barbaridad. 7.108.785 euros exactamente. Bueno, una cosa realmente estupenda. Y además tiene más mérito porque va detrás de la fiesta del cine, esos tres días en los que se trata de que la gente vaya mucho al cine con una entrada barata y siempre suele bajar el fin de semana siguiente. Bueno, pues en esta ocasión todo lo contrario, ha subido, ya vemos, un poquito más de los 7 millones de euros. Bueno, digamos que lo más preocupante, de alguna manera, es que el 77% de esta taquilla se la ha llevado el Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, esta peli que se ha estrenado en 380 cines con más de 1.400 pantallas. Bueno, la película ha hecho casi 5 millones y medio de euros, lo cual quiere decir que de estos 7 millones la parte del león se la lleva el Doctor Strange. Pero en cualquier caso, esto no está mal, porque quiere decir que ha ido muchísimos espectadores al cine, sean jóvenes, sean fans de Marvel, lo que quieras, pero han ido al cine. Y si esto sigue, pues podemos un poquito ser optimistas, creo yo, ¿no? De todas formas, esto pasa casi siempre en la pandemia, pospandemia y antepandemia, que siempre hay una película, un claro, estreno que tiene mucha fuerza en la taquilla y que se come prácticamente la mitad o más de la taquilla de esa semana. Eso siempre va a pasar. El hecho es que pasa siempre con todas las películas que se espera que ocurra. Claro, efectivamente. Y aquí lo único que hay que hacer es esperar al fin de semana próximo, que como yo digo siempre, se recogen beneficios y la taquilla va a caer, de eso no cabe duda. Vamos a ver si cae poco. Eso será un síntoma muy bueno. Esa es la de cal, y la de arena la ha dado el Observatorio, las cifras europeas del cine, que parece que están en tiempos todavía de dudas. Hombre, sí, la verdad es que este informe del Observatorio Audiovisual Europeo, un organismo que depende del Consejo de Europa, pues nos dice que las salas han perdido un 58% de la taquilla con respecto a antes de la pandemia. Bueno, son datos de la Unión Europea más el Reino Unido, es decir, los 28. La verdad es que, mira, en el 2020, en el año se recaudaron 2.100 millones de euros. En el 2021, un poquito más, 2.900, un 30% más, pero muy lejos del 2019, antes de la pandemia, que fueron casi 4.600 millones de euros. Es decir, esa caída prácticamente de la mitad, quizá un poquito más, ¿no? Antes de la pandemia, 4.600, después de la pandemia, 2.100, 2.900 en el 2021. Vamos a ver este año 2022 cómo va. Lo curioso de esto, fíjate, es que el informe da también datos de las producciones. Y bueno, han bajado. En el 2020 se rodaron 1.410 películas, en el 2021 1.836 y antes de la pandemia, en el 2019, 2.018. Claro, las producciones también han bajado, aunque yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Porque si con esta bajada de la taquilla se sigue produciendo, se sigue haciendo cine, pues yo creo que eso quiere decir que la industria tiene esperanza en el futuro. Así que lo tenemos que tener todos también. Hace cosa de 20, 30 años, no sé cuándo, se estrenó una película que tuvo muchísimo éxito. La película estaba interpretada por Julia Roberts y también por Mel Gibson, que hacía de una persona obsesionada por el mundo de la conspiración. Pero parecía que ese personaje era una broma, que era un chalao, que era un tío que se creía absolutamente todo. Pero el tiempo ha demostrado que él se ha ido convirtiendo en ese personaje, un poquito. Se le han adivinado una serie de cosas, una serie de creencias, una serie de mitos. ¿Qué hay? Porque acaba de volver al mundo del cine. Una cosa no se puede negar, es un valor seguro en cuanto a la taquilla. Sí, y se sí. acaba de estrenar una película nueva suya que es un cura, un sacerdote en los Estados Unidos que vive una crisis con un amigo suyo de masculinidad que le era boxeador. Bueno, muy Mel Gibson, ¿no? En cierto modo, bueno, o muy de la mujer de Mel Gibson también. Sí, sí, que es la directora. Sí, hombre, este milagro del padre Stu, ¿no? Sí. Stu. Bueno, efectivamente, hombre, ya es curioso, un boxeador que sufre una crisis y se convierte en sacerdote. Bueno, a Mark Wahlberg estos papeles le van como anillo al dedo, ¿no? Si hay que sufrir un poquito, si hay que transformarse, en fin, estupendo. Y a su lado, Mel Gibson, que como muy bien dices, entre los dos hablan de esa supuesta, vamos a ver, crisis de masculinidad. Bueno, hombre, en un mundo... Es que eso a mí me ha llegado al alma. ¿Qué es eso, sí, no? O pues sea, que en un mundo en que ser muy machote, yo creo que cada vez tiene menos valor, afortunadamente, sí. Pues cuando se es verdaderamente muy machote, pues se puede sufrir una crisis de masculinidad. Hay que entenderlo, Bruno. Yo lo entiendo muchísimo. Pero entiendo que hay unas cabezas que lo sufren eso. Efectivamente, entre ellas igual sí. a Emil Gibson, ¿no? No sí, quiero ser malo, pero... Oye, no, hombre, es un grande del cine, pero del sin cine duda. Y del arte, desde luego, tiene muchísimo impacto cualquier cosa en la que hace, que está en el centro o alrededor, como es este caso, él es un personaje importante en el mundo del cine, eso no se puede no negar, pero luego, luego es no una persona que genera división. Bueno, tuvo una película hace unos años, hace 5 o 10 años, La Pasión, que es una película más duras sobre la historia de Jesús, y seguramente es tan dura como de verdad fue la historia, todas las otras fueron un poco edulcoradas, esa no. No, tienes toda la razón. Era una película, sí, extremadamente dura, pero hay pocas cosas tan duras como esos episodios, ¿verdad? En los que una persona, hijo de Dios o no, da igual, es maltratado de esa manera hasta la muerte. Y la verdad es que Mel Gibson lo recreó con absoluto naturalismo. Bueno, a Mel Gibson eso le gusta, ¿no? Incluso esta película parece que, el padre Stu, esta de la que estamos hablando, parece que todo el mundo coincide en que Mel Gibson se empeña cada vez más en hacer personajes que se parecen mucho a él. No es que eso sea más fácil de interpretar, no seamos malos, es que seguramente ese tipo de personaje pues le gusta, le convence. Y vamos a saber cómo está el mundo del cine en el Super 10. Vamos ya con la lista. La lista que semana tras semana nos trae aquí José Manuel Esquivano, el Super 10, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues recuperamos a Sonic 2, la película, la peli de Jeff Fowler, la película de animación, que había caído al puesto 11, pero se ha recuperado esta semana. Lleva 5 semanas en el Super 10. 9. X de Ty West, con Mia Goth, Jenna Ortega, una película de terror que se basa un poco en el cine para adultos. Una curiosidad. 2 semanas en el Super 10. En el 8. Bueno, pues aquí llega este Doctor Strange en el multiverso de la locura. Puro circomatógrafo, diría yo. Sam Raimi, recuperamos al famoso director, la ha dirigido. Benedict Cumberbatch, otra vez, es el Doctor Strange. No puede ser de otra manera. Primera semana en la lista, película de la semana. Película de la semana, sobre todo por la taquilla y por la crítica regular, ¿no? Sí, efectivamente, es que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Aparte de que estas historias de los multiversos, algunas personas, como por ejemplo a mí, empiezan a marearnos ya un poquito. Uy, eso que no acaba más que empezar, ¿eh? Exacto, sí. En el puesto número 7... Aguanta muy bien Belfast, la película de Kenneth Branagh, una de las mejores propuestas de la cartelera, 15 semanas en el Super 10. Y en el puesto número 6... Bueno, otra película estupenda, de Jacques Audiard, en este caso, París, Distrito 13, una mirada a la juventud francesa de este momento. Ha subido 2 puestecitos, 5 semanas en la lista. 5. La peor persona del mundo. Habrá que saber quién es, lo dice Joachim Trier, Renate Reinsve, Anders Lisenlight, son los protagonistas, 9 semanas en nuestra lista. 4. Bueno, despedimos a otra película estupenda, última semana, y lleva 13, para Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson, con Cooper Hoffman, con Alana Haim, una película estupenda, pero ya se va de la cartelera. 3. El Hombre del Norte, hasta ahora era la campeona de taquilla, hasta que el Doctor Strange le ha quitado ese honor. La peli El Hombre del Norte de Robert Eggers fue, por ejemplo, la película más vista en la pasada fiesta del cine, ¿no? Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, son 2 de sus protagonistas, 3 semanas en el Super 10 y subiendo. En el 2. Pues también despedimos ya, porque es su última semana, a Drive My Car, la película de Ryusuke Hamaguchi, una película realmente estupenda. Ha estado 14 semanas con nosotros. Y atención, porque esta noche en el Super 10 tenemos en 2 números 1. El primero en la lista, puesto número 1 para... Pues para Alcaraz, por fin una película española vuelve al Super 10 y Alcaraz tiene pinta, hombre, me parece que no va a ser tanto, pero tiene pinta de ser como Las Niñas, ¿no? Una película española de estas pequeñas, de una directora joven que se encarama en lo alto de la lista, pues indudablemente por su calidad. Esta joven directora es nada menos que Carla Simón, Jordi Pujol-Dolcet, Ana Otín, son algunos de sus protagonistas, todos ellos actores y actrices no profesionales. 2 semanas en la lista y ha subido del 2 al 1. Nos alegramos en muchísimo, puesto número 1, una película española, una película de Carla Simón. El puesto número 1, la película se llama Alcaraz. Y el segundo puesto número 1, ese para el festival de cine más importante, que echa a rodar, el Festival de Cine de Cannes. Es el cine por excelencia, es la gran cita del mundo del cine a lo largo de todo el año. El Festival de Cannes es un histórico que hace historia este año también. Efectivamente, porque es la edición número 75, nada menos, ¿no? Empieza el martes próximo, hasta el día 28, semana y media de grandísimo festival, la gran fiesta del cine, el gran mercado también. Bueno, lo tiene todo Cannes. 18 películas en la sección oficial, entre ellas la de los hermanos Dardenne, Tori and Lokita, la de Christian Mungiu, RMN, la de Ruben Ostlund, Triangle of Sadness, y la de Yokazu Koreeda, que vuelve con Broker. Estos 4 ya ganadores de la Palma de Oro, son precisamente no debutantes, unos grandes directores. También está Crímenes del Futuro, la nueva de David Cronenberg, con Viggo Mortensen y con Kristen Stewart, Armageddon Time, de James Gray, con Anne Hathaway y Anthony Hopkins, EO, de Jerzy Skolimowski, y las películas de Park Chan-wook, Arnaud Desplechin, Mario Martone, Tarek Saleh, y fíjate, solamente 3 directoras en este lote de 18 películas. Claire Denis, que presenta The Stars at Noon, Valeria Bruni Tedeschi, la incombustible italiana fantástica, con Le Samondier, y Kelly Richard con Showing Up. Tom Cruise recibirá el homenaje del festival y además presentará Top Gun Maverick, y también estará allí el otro Tom Hanks, que presentará Elvis, la tan esperada película sobre la vida del grandísimo Elvis Presley, la peli de Baz Luhrmann. poco cine español en este festival como se acostumbra en Cannes. En fin, si no hay Almodóvar, me parece que no hay nada más. Cuerdas, de Estíbaliz Urresola, y Nissan Justy Guy Bolietti, de Ana Fernández de Paco, que son dos cortometrajes. La película El Agua, de Elena Rope Riera, en la quincena de realizadores. Y Rodrigo Sorogoyen presenta Asbestias en Cannes Premier, una selección que no es competitiva, pero bueno, estará bien que Rodrigo Sorogoyen ponga el pie en Cannes. Eso es garantía de nuestro cine. Y ya se está convirtiendo en una garantía del mundo del cine. Sorogoyen se está convirtiendo en uno de los grandes en directores de nuestro país y casi casi de Europa y del mundo. Ya es una firma muy segura. Muy segura, y la prueba es que en esta sección de Cannes Premier, que como digo no es competitiva, pero que recoge los estrenos importantes que van a suceder a continuación, se da pie a Rodrigo Sorogoyen, se da paso a Sorogoyen, y yo creo que eso es un reconocimiento, hombre, europeo y a nivel mundial, porque Cannes, bueno, es en Europa, es en Francia, pero lo ve todo el mundo y tiene una repercusión absolutamente universal. La repercusión, evidentemente, la más importante es el Oscar, pero yo creo que todo actor, todo director, toda persona relacionada con el mundo del cine sabe que lo importante es un Oscar, por un lado, y también la Palma de Oro en Cannes. Naturalmente, así es. Te lo digo yo que he subido la escalinata del Palacio de Festival, más que nada porque pasaba por allí, no es que estuviera en el festival, y te digo que ese es un marco incomparable, como suele decirse, en la playa de la Croisette, bueno, fantástico. Y bueno, Cannes, el Festival de Cannes, pues detrás de los Oscars o a su altura, es un acontecimiento mundial. Y contaremos contigo algo más sobre lo que está pasando en el Festival de Cannes la semana que viene, ¿te parece? Me parece estupendo, Bruno. Pues a la semana que viene seguimos hablando contigo del mundo del cine, del mundo del séptimo arte, aquí en el Calle Hong Kong. José Manuel Escribano, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Y el momento ha llegado sobre todo y especialmente el mundo de las abejas. Nos lo contaba aquí hace pocas semanas Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo. Pero Javier nos va a comentar hoy cómo todo esto está afectando no solamente a las abejas, sino a muchas formas de vida, a muchos insectos que ya no son lo que eran. Ya no hay tantos, están desapareciendo. Estamos en el apocalipsis. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Lo sé, hemos hablado en alguna ocasión contigo del mundo de las abejas, pero en definitiva son prácticamente todos los insectos que están desapareciendo o se está reduciendo mucho su cantidad. Sí. Y eso es un indicativo de que algo está funcionando mal en la naturaleza. Pues sí, mira, en el año 1995, en la campiña inglesa, hubo una sequía muy importante y la principal víctima fue la mariposa de la col, cuya población descendió un 66%, ¿no? Bueno, esto se vio que la sequía incidía directamente en la permanencia de esa mariposa ahí. 20 años después, lo que se ha conseguido es que se hizo un estudio mucho más amplio, en el que se han estudiado 800.000 registros de 18.000 especies obtenidas de 6.095 partes del planeta, es decir, un estudio multifocal, un estudio a nivel global, no solo de las mariposas, sino que también han considerado una cosa que estudios anteriores no habían tenido en cuenta, y esta es la novedad de los estudios que se están realizando ahora, es decir, han constatado qué incidencia en la población de insectos tienen, por un lado, el tipo de agricultura, es decir, intensiva, extensiva, etcétera, etcétera, y el cambio climático local de esa zona. Antes se estudiaba, digamos, la población, el aumento o descenso de la población de determinados insectos en una zona en la que había agricultura de un tipo, pero no se tenía en cuenta el cambio climático, o al revés, también se han hecho estudios de qué importancia, cómo influía el cambio climático en la población de una serie de efectos de insectos, pero sin tener en cuenta que estos insectos viven en una zona donde hay agricultura de un tipo, extensiva, intensiva, etcétera, etcétera. Ahora, lo que se ha unado, es los últimos estudios, es han coordinado estos factores, insecto, cambio climático y tipo de agricultura. Ya han sido, ¿no?, reveladores. Y entonces, claro, estos estudios han revelado, han dado luz a determinados aspectos que no se conocían bien. Esto lo ha llevado a cabo la universidad, la University College de Londres, que ha combinado esta grandísima base de datos, es decir, los 800.000 registros de que hemos hablado antes, combinándolo también con la evolución de las temperaturas máximas y medias del último siglo y el uso dominante de la tierra en las áreas de recogida de estos datos, ¿eh? Entonces, los resultados han sido publicados en nuestra amiga la revista Nature, ¿no?, y entonces muestran que las zonas con agricultura intensiva y que han sufrido un mayor calentamiento histórico, resulta que los insectos, la abundancia de insectos en esta zona desaparece. Es casi la mitad. Hay menos, casi la mitad de insectos que en otras zonas donde no hay cultivos de este tipo, de intensivos, y el cambio climático en esa zona es relativamente menor. Es decir, se han visto afectadas menos por el cambio climático y hay un tipo de agricultura que no es intensiva. No, claro, es no usa tanto fertilizante. Agricultura ha existido siempre, en los últimos miles de años, pero algo estamos haciendo con el mundo de la agricultura, tiene que ver, creo yo, con los herbicidas y otra serie de cosas que están provocando la desaparición de los insectos, al margen, que también es una causa humana, del cambio climático. Sí, exactamente. O sea, no solo hay este tipo de causas, sino hay otro tipo de causas también que están haciendo desaparecer. Dime, bueno, señoría, a ver, la fiscal. No, ¿cómo hasta qué punto les afecta a los insectos en su comportamiento tanto el cambio climático, que sea mayor o menor, si haya más temperatura o menos, y el tema de que sea la agricultura intensiva? Porque, claro, les estresa, les hace que su ciclo a la hora de reproducirse sea peor. Sí, exactamente. Por ejemplo, el cambio climático. En cuanto a cómo les afecta el cambio climático, todos somos conscientes, los que ya tenemos una edad, que el verano ya no coincide con el verano de nuestra infancia, la primavera no coincide con la primavera de nuestra infancia, sino que el cambio climático va adelantando estas estaciones. A los insectos, modificación del clima, lo que le hace es que también se tengan que adaptar a ese adelanto de las estaciones y, por tanto, también adaptar a su comportamiento, es en espera también de que la agricultura, productos hortofrutícolas de los que se alimentan, también se adelanten con ese cambio climático, con lo cual digamos que les saca de su hábitat temporal habitual para poder seguir aprovechando maduración de esa rama de la agricultura hortofrutícola para poder seguir alimentándose. ¿Y esto qué ocurre? Ocurre que, claro, un insecto no es un ser aislado, pertenece a una pirámide en la que todos estamos incluidos. Si en una zona desaparecen un tipo de insectos, no es bueno para la agricultura. Es más, hay por ahí quien dice que cuantos más insectos, mejor agricultura, porque hay determinados insectos, como la mariquita, una especie de mariquita que protege contra las plagas. Si eliminamos a la mariquita, esa agricultura que está en esa zona está mucho más expuestos a la plaga de determinados insectos. Y hay que recordar que también los insectos, determinado tipo de insectos, se alimentan de otros insectos. No solo hay vertebrados que se alimentan de insectos, incluso mamíferos, sino también los propios insectos se alimentan de otro tipo de insectos. Con lo cual, en cuanto movemos una pieza de este puzzle, lo que ocurre en el puzzle es que tarde o temprano va a acabar cayéndose. Dice uno de los investigadores de la estación de Doñana, la estación biológica de Doñana, que a lo mejor esto a día de hoy no es tan manifiesto. manifiesto, pero que en una década, si no ponemos remedio, sí va a ser más manifiesto. Y luego también hace una reflexión, y es importante. Dice que es Ignasi Bartomeus, que es un investigador de la Estación Biológica de Doñana, dice que no se protege a los insectos como hacemos con los vertebrados. No les consideramos dignos de ser protegidos como podríamos hacer con mascotas, con otro tipo de vertebrados, ¿no? Y que al ignorarlos y al despreciarlos, como podemos despreciar las moscas, las cucarachas, etcétera, una cucaracha es un ser que a nadie nos gusta ver, exactamente, pero tienen su función de limpieza biológica, digamos, en los contornos de una urbe, de una población, y tienen su función en ese aspecto. Es decir, cada uno de los insectos que están dentro de esta pirámide son una de las patas que sujetan toda la pirámide evolutiva. Si una de esas patas falla, va a ir, aunque sea muy muy pequeña esa pata, va a hacer que al final esa pirámide acabe cayéndose. No repercute sentido, ¿no? Negativamente repercute al final a todos. Y esto ocurre, por ejemplo, hay insectos que logran habituarse a estos cambios bruscos de problemas del clima, pero hay otro tipo de insectos que, por ejemplo, no lo están logrando hacer, que son fundamentalmente los insectos que viven en climas tropicales, porque estaban acostumbrados a unas variaciones de temperatura mucho menores. Entonces, como ahora las variaciones empiezan a ser mucho mayores dentro del clima tropical, pues estos insectos son los que más están sufriendo la desaparición. Insectos de otra zona, por ejemplo, han ido en aumento. Por ejemplo, en los últimos años, a partir de 1970, a nivel mundial se ha avanzado mucho en la legislación medioambiental en cuanto a protección de los ríos, las aguas de los ríos. Se han instalado muchas depuradoras a nivel mundial, faltan muchas, por supuesto. Se ha concienciado también a la población de las aguas sobre la protección de las aguas fluviales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de insectos, de tipos de insectos, que en estas zonas fluviales resulta que han elevado la población, ha aumentado la población, con lo cual digamos que hay una cierta descompensación en unas zonas con otras, y esto es lo que hace, esta descompensación es lo que puede hacer que la presencia de los insectos a nivel global dentro de esta pirámide evolutiva que hemos hablado sea totalmente esté ahora mismo en una situación muy descontrolada. Fíjate, podemos hacer un símil, por ejemplo, con la pandemia que hemos vivido. El hecho de que existan menos especies animales, eso ha provocado que el virus se pase de una especie a otra, pero se salte algunas especies en las que tenía que estar, y al saltarse esas especies se ha roto la cadena de la vida y ha provocado que llegue al ser humano mucho más perjudicial. Bueno, pues con los alimentos, con los insectos, está pasando algo parecido, que están desapareciendo muchos y por lo tanto la cadena se está rompiendo, la cadena evolutiva, la cadena trófica se está viniendo abajo. Afectada, exactamente, es un poco eso. Digamos que todos necesitamos de todos en la justa medida. Claro. Ni uno puede preponderar y ser en esa cadena, hacer lo que quiera, como estamos haciendo la especie humana con el resto de especies vivas del planeta. La verdad es que es una de las señales del fin del mundo que tenemos que estar muy atentos. La desaparición de los insectos. Nos contabas, hemos hablado de la desaparición de las abejas, pero todo eso puede extenderse a toda esa forma de vida. El mundo de los insectos está desapareciendo, está perjudicándose mucho de lo que está pasando en nuestro planeta. Y la forma que tenemos de explotación de las áreas agrícolas, etcétera, etcétera, con este cambio climático, se aunan. Hay dos factores que perjudican gravemente a los insectos, y posteriormente todo lo que vamos detrás de los insectos nos vamos a ir a protegerles todavía más perjudicados. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros, chao. Hasta mañana. Adiós. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por hoy. Mañana volvemos a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Descansad.